presenta su colección de juegos artesanales en madera de incienso y palo blanco. Ideal para regalos empresariales. Perinola, dados, tatetí, juego del 15, dominó chico, dominó grande, generala de viaje y mucho más. Todos en cajas lustradas y con tapa corrediza. Las fichas con impresión bajo relieve. Haga su pedido al 4762-6256 o por correo a juegoseibo@yahoo.com.ar. También imprimimos el logo de su empresa. Consulta el 4762-6256. Juegos del Seibo. No busque más. Está en construcción, está en refacción. Le damos la solución. Aberturas Boyan, puertas, ventanas, portones, rejas, frentes de placard, carpintería metálica, aluminio y madera. Trabajos especiales sobre planos. Álvarez Thomas 2271, Capital Federal. Teléfono 4-523-1734, 4-523-1734. Y recuerde que mencionando a Radio Identidad, Aberturas Boyan tendrá con usted una importante atención. No busque más. 4-523-1734. Aberturas Boyan. Los oyentes también son parte de la identidad de una radio. Hola, soy Pilar de Tigre. Buen día, me llamo Roberto de San Fernando. Hola, buen día. Habla Alicia de Martínez. Felicito, un cariño para cada uno de ustedes. A todos los fieles oyentes de Identidad. Felicitaciones y muchas gracias. ¡Qué selección! Gracias, por escucharme. Identidad, AM1300. A las 8 de la noche. Y 59 minutos, estás prendido a tu emisora amiga, Radio Identidad, AM1300. Aquí comienza la transmisión de Elite del Pueblo Funebrero. Identidad Funebrera, el sello de tu pasión. Transmite para el país y el mundo a través de AM1300, Radio Identidad, www.identidadfunebrera.com y www.chacaritajuniors.org.ar. La Farola de San Martín Restaurant, el placer del buen gusto. San Lorenzo 2211, entre Mateo y Pueyrredón, 4752-3616. MDTEX, confección y terminación de prendas. En Villa Ballester, 4767-1013, 1540-73-5666. Fadepin, pintura para terminación de calzados. La nueva 1676. Villa Zagala, 4767-2889. Matafuegos BC, todo para la industria, el comercio y el particular. Mariano Acosta, 1956, San Martín, 4752-9715. Mortal Games, todo en consolas y videojuegos. En la Galería de la Peatonal Belgrano, 4752-2177. Atesa, Sociedad Anónima, Ferretería Industrial en San Martín. Proveedores de industrias con servicio de entrega. Consúltenos en Ruta 8, número 4510, San Martín, 4768-3095. Buenas noches, pueblo funebrero, estadio Hilario Sánchez. Los equipos ya están en el campo de juego, tanto el local San Martín de San Juan como Carita Junior. Se realizó el sorteo. Esto, el que va a mover la pelota es el visitante, justamente. Somos nosotros, Chacarita Juniors. Somos Identidad Funebrera, AM1300, Radio Identidad. Damián Bruni le da la bienvenida. También me acompaña Esteban Mesa, el comentarista de esta noche en Estudios Centrales. Estarán Facundo García y Leandro Nova. Y también en la producción de esta transmisión se encuentra Damián Pelequia, el árbitro del partido. Jorge Bariño, en una noche que algo nublaba y con un San Martín de San Juan puntoso del campeonato, ya se arrancan los primeros 45 minutos de juego en los que Chacarita intentará comenzar a cambiar la historia, intentará buscar su primera victoria como visitante y también empezar a toparse con los líderes del campeonato. Tanda y se arranca los primeros 45 minutos de juego. Atesa Sociedad Anónima, su ferretería industrial en San Martín. Proveedores de industrias con servicio de entrega. Ruta 8 4510, 4768-3095. Fadepin, pintura para terminación de calzados. La Nueva 1676, Villa Zagala 4767-2889. Comenzó el partido, Penco le tocó con Barreiro y San Martín de San Juan se ataca por izquierda. El que la busca es el brasilero Roberval. La pelota se va fuera del límite del campo de juego, ahí lateral. En el sector derecho de la defensa lo va a hacer Pablo Aguilar. Matafuegos BC, todo para la industria, el comercio y el particular. Mariano Acosta, 1956, San Martín. 4752-9715. Pablo es el que le quiere poner el juego, le dice a Bustamante, quédate ahí que te la tiro. Viene el número 4, le pone el juego. Lo buscaba justamente al 10, a Bustamante, que ganaba la pelota de Claudio Sebasco. La pelota se va nuevamente al lateral, va a recorrer de manos Pablito Aguilar. La Farola de San Martín Restaurant, el placer del buen gusto, San Lorenzo 2211, entre Mateo y Pueyrredón, 4752-3616. Ya saca bien largo Roberto Florio, la buscaba Sebastián Penco, le hacía falta a Leonardo Sánchez, por eso Jorge Baliño cobra la falta y el que va a salir es justamente el libero, el número 2 del Funerario, Leonardo Sánchez. ¿Cómo lo ves al momento, Esteban? Ya vamos a estar con los 11 por un lado. Realidades distintas esta noche para Chacarita y San Juan, el puntero contra uno que hasta aquí ha demostrado mucho de lo que prometía. Candidato por incorporaciones, por historia, por técnico, por toda la historia de la Cruzada de Funebrero. Hasta aquí no ha mostrado mucho San Juan, hasta aquí la sorpresa, el puntero del campeonato. Dos realidades distintas, veremos cómo se plantan en la cancha. Viene jugando José Tavares, el hombre que perdía, le hacía falta en realidad a uno de los centrales, el número 2, Diego Sosa. Es el momento porque Jorge Baliño pita la falta de empezar a nombrar a los 11 jugadores de Marcelo Fuentes. Te lo va a dar Esteban Mesa. Primero, los pillamos, dale. Atesa Sociedad Anónima, su ferretería industrial en San Martín. Proveedores de industrias con servicio de entrega. Ruta 8 4510, 4768-3095. La Farola de San Martín Restaurant, el placer del buen gusto, San Lorenzo 2211, entre Mateo y Pueyrredón, 4752-3616. Con el 1 Tower, el 2 Sánchez, el 3 Benítez, el 4 Aguilar y el número 6 William Martínez, el número 5 es Claudio Sebasco, el 11 La Fuente, el 8 Toledo, el 10 el enganche Gonzalo Bustamante, Miguel Álvarez el mediapunta y el 9 es José Tavares. Un equipo que ha cambiado prácticamente el esquema, línea de 4 como todo el campeonato, pero en la mitad de la cancha se produce la variante, las modificaciones en cuanto a la ubicación de los jugadores. 3 mediocampistas, Bustamante en enlace, un mediapunta que salva y el 9 del tanque, José Tavares. Ahí está el creador del Funebrero, justamente ayudado a Bustamante. La reventaba Roberto Flores, el lateral izquierdo del conjunto de Darío Franco. Habrá lateral en la mitad de la cancha y corresponde al Funebrero. Mortal Games, todo en consolas y videojuegos. En la galería de la peatonal Belgrano, 4752-2177. Mandamos el saludo a la distancia a todos mis compañeros de Mitre. Sí, la marca deportiva seguramente están oyendo el partido. Gonzalo Bustamante, el enlace que abre para Claudio Sebasco. Vértice del área, viene para Miguel Alba, engancha. Viene Miguel Alba, viene el centro de sur, Claudio Sebasco que la busca dentro del área. Viene, tira para atrás Bustamante, le pegaba, rebotaba en el derecho. La pelota le llega al número 12, Maximiliano Barreiro, que juega hoy tras reemplazar a Federico Foggi, que la llevaba a Fernando de la Fuente para Bustamante, Bustamante que abre la cancha para la banda derecha, el que la lleva a ser más platense, Miguel Alba, lo desborda Roberto Flori, viene el centro de Miguel, rechaza, otra vez Andrés Alderete, le va a quedar en la mitad de la cancha a Pablo Aguilar, el que marca es Leonardo Sánchez contra Sebastián Penco, le gana bien el 2 del Funebrero, tira la pelota para atrás para Nicolás Tauro, va a salir el Funebrero desde abajo, tira el pelotazo largo, el arquero y capitán Funebrero, buscando a José Tavares, que en las alturas pierde con Marcelo Catalano, el que recupera. Pero la pelota del Maximiliano Barreiro, gana bien el uruguayo William Martínez, en duda hasta último momento, rescata la pelota al brasileño Roberto, al escatolano, la pisa la masa y pasa entre dos funebreros, le hace falta Damián Toledo, la cobra Valirio, va a reponer el juego, San Martín de San Juan, sitiado en el campo funebrero. Atesa Sociedad Anónima, su ferretería industrial en San Martín. Proveedores de industrias con servicio de entrega. Ruta 8 4510, 4768-3095. le va a pegar escapulado bien, atenaza la pelota Nicolás Tauber. Es momento de repasar los 11 jugadores del puntero, los 11 jugadores que dispuso Darío Franco. Atesa Sociedad Anónima, su ferretería industrial en San Martín. Proveedores de industrias con servicio de entrega. Ruta 8 4510, 4768-3095. La Farola de San Martín Restaurant, El Placer del Buen Gusto, San Lorenzo 2211. Entre Mateo y Pueyrredón, 4752-3616. El 1 es Pokernik, línea de 4 en fondo con Sosa, el 1 de 2. El 1 de 3 Flores, 4 para Costa y 6 para Melo. En la mitad de la cancha, el 8 Vilela y 5 Alderete. El número 10 es Catolaro y arriba el brasileño número 7, Rorval. El número 11, Barroide. El número 9, Go. Le pegaba el tanque a José Tavares, le zurra la pelota, se va por arriba del travesaño que defiende Luciano Porcinic. Por eso el saque de arco es para el local, para San Martín de San Juan, que ya lo repuso con Roberto Flores. El lateral izquierdo, viene el pelotazo para el ex almirante Brown Sebastián Penco. Van a ver la pelota bien, Damián Toledo le hacía falta. El número 9 de San Martín de San Juan, el nombrado Penco. Cobra Jorge Bolinio, va a reponer el funebrero en su campo. Es momento de saludar a Estudios Centrales, ahí en Monplan 1114, los estudios de la radio de M1300. Saludos, le doy las buenas noches a la distancia a Facundo García y a Leandro Lugo. Buenas noches. Muy buenas noches, Damián. Estamos aquí también acompañados por Alejandro Montaña, quien, si te parece, nos va a estar repasando el historial. Sí, cómo no, dale ahora. Bien, Damián, buenas noches. Chacarita y San Martín de San Juan han jugado en 12 oportunidades, de las cuales 5 ha ganado el funebrero. Han habido 3 empates y 4 partidos ganados para el Santo Sanjuanino. Bien, perdón, no saludo, no sabía que estaba Alejandro Montaña, pero no lo saludo ahora, la buena noche para él. José Tavares es el que la lleva el tanque, la referencia de área, engancha, está jugando bien Tavares, está amistado con la pelota, viene la pelota para Jorge Bustamante, José Gonzalo Bustamante, tocaba para Daniel Toledo, jugaba la pelota por izquierda el bulonero, no podía, rechazaba Jorge Roberto Flores, ganaba nuevamente Fernando de la Fuente, que la captura ahora. La pelota justamente en mitad de cancha, la abre bien para el 8, para Claudio Sebasco, el juvenil funerero. Aún más abre la cancha para Pablo Aguilar, perdía porque volvía Roberto Roberval. Jugaba ahora Andrés Alderete, el 5 de San Martín de San Juan, la juega contra Sebastián Penco. Penco contra la marca de William Martínez, la abre para nuevamente para Roberval para Penco. Penco quiere tirar por derecha para Maximiliano Barreiro, corta bien el lateral izquierdo funerero, Leandro Benítez, que juega ahora por izquierda para Miguel Alba. Por ahora muy moviliza el 7, el malplatense del Fulorero. Rescata la pelota para atrás para Leandro Benítez, nuevamente para Bustamante. Se lo ataca activo el número 10 Fulorero, Esteban. Sí, muy movilizo, hasta aquí ha dado resultado la disposición táctica. De hecho, el cambio con respecto a los 6 partidos que ya había jugado Choveca el torneo este. 3 en la mitad de la cancha, bien de contención, Toledo, La Fuente y Sebasco. Muy movilizo Bustamante como enlace arriba, Alba y Tavares hasta aquí. Bien juntitos los dos, bien pegados al área, vamos Funebrero, bien parados aquí, la más peligrosa fue la de Alba, perdón, la de Tavares, media vuelta del arco, le gusta mucho la media vuelta, Tavares se ubica bien al arco, siempre entre ceja y ceja, viene el 9 de Chacarita, hasta aquí lo más peligroso. Revolvió la pelota Pablo Melo, al lateral izquierdo va a reponer Leandro Benítez, levanta las manos el fútbol, 3/4 de cancha de su ataque, lo pone Leandro Benítez, Benítez para Tavares, el taco bien para Miguel Alvarado con el centro, Luciano Porcini en el primer palo, se hace de la pelota, va a reponer el juego el arquero de San Martín de San Juan, la abre para Marcelo Cartolar, el pelotazo la abre para Maximiliano Barreiro, que ganaba el uruguayo William Martínez, que juega con Damián Toledo, sombrero para Cartolaro, gana ahora las alturas el 10, el extratense, que ahora juega San Martín de San Juan, Penco para Maximiliano, pero en Tanchi pasa, viene bien por Fernando de la Fuente volviendo, rebote en este último, la pelota en la derecha, corresponde al local. Fabepin, pintura para terminación de calzados. La nueva 1676. Villa Zagala, 4767-2889. Jugaba Barreiro, viene la pelota. Lumpio 4 de San Martín, se juega en el centro de la búsqueda para Roberval, le pegó Pablo Aguilar, le robó, le queda la pelota. Pero Funebrero, Nicolás Tauber. Expresión Chacarita. Las imágenes en torno al funebrero te las brinda todos los miércoles de 22:30 a 23 por Canal 7 de Cablevisión. Expresión Chacarita. Claro que sí, en este partido Expresión Chacarita te va a brindar también, como ya es habitual, las imágenes exclusivas que solo Javier Ruiz te la puede ofrecer. Viene jugando Roberto Flores, la ponía para el brasileño Roberval. Perdía contra media vuelta y le pega largo. La pelota se va afuera de los límites de la cancha. El lateral no, la rescata la defensa, pierde con Pablo Mera. Mero queda revolido para arriba y la rescata. En mitad de la cancha, Toledo, y el rebote le queda nuevamente para el tanque Tavares. Viene jugando, la abre más allá para Alba, corta nuevamente Pablo Mero. Para su arquero Luciano Korsnik, el que se abre por derecha, Gerardo Acosta, y va para dejarle la pelota para el pelado de San Martín de San Juan, lateral derecho. Va a abrir aún más la pelota, no, se la queda y viene el pelotazo nuevamente para Penco. Juega el pelotazo San Martín de San Juan al momento, es que ganaba la pelota el uruguayo William Martínez. Tocaba para su vasco, para Pablo Aguilar, el lateral derecho de Marcelo Fuentes. Venía nuevamente para Sebasco, mal el pase, corta Marcelo Catolano con la 10 de San Martín de San Juan. Va a jugarla, se la guarda por el 10, viene el pelotazo largo para Robert, vale. Le quiere ganar la espalda a Pablo Aguilar, cierra bien su banda el número 4, Fulebrero, la deja salir el Sebasco, corresponde Nicolás Tauber. Matafuegos BC, todo para la industria, el comercio y el particular. Mariano Acosta, 1956, San Martín, 4752-9715. Se ha decidido atacar por derecha, San Martín, San Juan, perdón, por izquierda, por el lado derecho de Chacarita. Aguilar hasta aquí es el más molestado por la delantera, por el alfilero de San Martín y San Juan. El número 7, Robert Val, decíamos, por el lado derecho de Chacarita, ha buscado siempre San Martín San Juan a la espalda del número 4, que hasta aquí ha respondido muy bien Pablo Aguilar, uno de los más cuestionados hasta aquí en el torneo, muy prolijo hasta aquí el 4 de Chacarita. 10 minutos de juego, 11 ya, vamos a estar con Estudios Centrales, en la próxima quieta, para que nos brinde toda esta fecha, número 7 de Tati Nacional, cobra falta Jorge Baliño. De Alderete contra Vera Fuente, vamos, repasamos esta fecha y la continuidad de la misma en el fin de semana de la Primera B Nacional. La fecha número 7 continuará el día sábado a las 15:30, Aldo Civi Instituto, a las 16 Belgrano Merlo, 19 horas Unión Tiro Federal, 19 horas también televisado Patronato Atlético Rafaela. El domingo continúa a las 15 Defensa y Justicia Boca Unidos. Si te parece, continuamos luego. Lleve bien la pelota hacia Barreiro, cierra bien Leonardo Sánchez, la hace rebotar en Barreiro, delantero derecho, que propuso Darío Franco, el saque de arco para Nicolás Tauber, completando su curso. Como estaba diciendo entonces, el domingo a las 15, Defensa y Justicia Boca Unidos, 15:30, Gimnasia Jujuy Atlético Tucumán, a las 16, San Martín de Tucumán Ferro, 20 horas, Almirante Brown Independiente Rivadavia, el lunes cierran la fecha a las 21, televisado Rosario Central, frente a la CAI. Recordemos que ayer se jugó el postergado de la primera fecha. Almirante Brown venció como local 1-0 a Rosario Central. Sí, un Almirante que cada vez se afianza más y Rosario Central que cada vez tiene más dudas. Hasta se habla de la salida de su técnico, Reinaldo Mostaza Merlo. La falta en la mitad de la cancha la hacía Leandro Benítez contra Maximiliano Barreiro. Pitaba Jorge Baliño. Va a poner en juego la pelota el conjunto de Darío Franco. La Farola de San Martín Restaurant, el placer del buen gusto, San Lorenzo 2211, entre Mateo y Pueyrredón, 4752-3616. Pablo Melo, la jugaba para Marcelo Catolaro, el 10 que se la guarda, viene el pelotazo para Robert, la buscaba también Roberto Flores, corta bien Pablo Aguilar, y juega Claudio Sebasco, el pelotazo largo buscando el tanque, lo sobrepasa la pelota, ganaba Sosa, Sosa para el derecho para... nuevamente para Escatolaro, Escatolaro para el derecho, corta bien Fernando de la Fuente y se viene Chacarita, pelota larga para Miguel de Alba, viene el centro de todo, afuera, afuera del mano a mano contra Luciano Posnet, le pegaba cruzado hacia el palo, esto, de arquero San Juanino, que aparecía totalmente inofensivo, Miguel Alba tuvo el primero en 13 minutos, larga pelota de la Fuente, definitivamente atense, la pelota se fue fuera, lo tuvo el fulanero. Mortal Games, todo en consolas y videojuegos, en la Galería de la Peatonal Belgrano, 4752-2177. Realidad distinta, decíamos cuando empezaba el campeonato, cuando empezaba el partido, perdón, corregimos. Entonces, Chacarita se da cuenta que es el más urgido en esta situación. San Juan, puntero, tranquilo, espera el equipo de contras. Chacarita quiere ser protagonista, va a buscar el partido, la más clara del partido la tuvo Alba. Buen pelotazo, buen corte de la Fuente, linda llegada de Alba, muy cerca del palo izquierdo de Poternik, se acerca a Chacarita, lo más peligroso del protagonista del partido. La cruzaba Roberto Flores, no llegaba Barreiro y corta Tavo en el lateral, lo tuvo también San Martín. Viene el pelotazo largo de William Martínez, la busca José Tavares, la gana ahora el Mercatel, se viene Alba. El partido de a poco que se va armando, en 14 minutos de juego, engancha la pisa, la masa y juega para atrás para Damián Toledo Alba. Abre la pelota, el Benítez, Benítez que quería jugar contra Fernando de la Fuente, que recupera la pelota Calderete para Maximiliano Barreiro, Barreiro para Penco, Penco para Barreiro, Barreiro para Marcelo Castorado, la pelota le queda nuevamente luego del ex almirante Brown, Sebastián Penco, gana bien Leandro Sánchez, que al momento no se come ninguna madre, y juega ahora José Tavares, para atrás para Pablo Aguilar, Aguilar, el pelotazo largo para Gonzalo Bustamante, Bustamante que la dejaba para Miguel Álvarez, que perdía ahora la pelota, era Fernando de la Fuente, la vuelve a recuperar y juega contra Gonzalo Bustamante, el pelotazo largo era para José Tavares, no va a llegar el 9, salió Luciano Pazniak, el capitán de San Martín de San Juan, y se queda con la pelota. Atesa Sociedad Anónima, su ferretería industrial en San Martín. Proveedores de industrias con servicio de entrega. Ruta 8 4510 4768 3095. Bien, Chagavita buscando sociedades en la cancha. Un ataque empieza con una buena defensa. Bien, Sánchez en la marca hombre a hombre, es lo más correcto de Chagavita en lo que va del partido del campeonato. Arrancó bien, limpio, jugando por abajo. Bien, allá el Chaca lo llevaba a caballo al centro del agua. Viene jugando el número 4 de San Martín de San Juan, Gerardo Corta, el centro para Penco, le quería pegar de suba, le pidió el número 9, le quedó a Leandro Sánchez, la pelota es larga para Pablo Aguilar, que corre, que llega y la revolea para adelante, el que la buscaba es el más grande, el Miguel Alba, corta todo el circuito del juego, Pablo Melo, que juega con su lateral izquierdo, Roberto Flores, que empieza a subir la cancha, abre la... el juego para Marcelo Catalano, de Catalano para Alderete, Alderete se la guarda y toca con Ezequiel Videla, Videla abre más aún para Gerardo Costa, no, se la queda y juega con el 2, con Diego Sosa, nuevamente para Videla, Videla para Alderete, Alderete que se la deja para Melo, pierde, ganaba la pelota Miguel Alba de cabeza, pero la pelota le queda para Alderete, Alderete que juega para atrás para Luciano Pazniak, se hace de la posesión de la pelota, el conjunto local, el conjunto de Darío Franco, puntero invicto del campeonato, y el funebrero intenta, lo espera al conjunto de San Martín de San Juan, juega Marcelo Catolaro, levanta la cabeza el 10 y juega contra Sebastián Penco, Penco que tira la pelota, descarga contra el derecho nuevamente para Catolaro, el Catolaro que la pisa, el que lo marca, el Damián Toledo, le hace falta, dijo Jorge Baliño, ahí tiro libre al conjunto de San Martín de San Juan en el terreno del tricolor. Fabepin, pintura para terminación de calzados, la nueva 1676, Villa Zagala 4767-2889. 17 minutos de juego y juega Maximiliano Barreiro. ¿Para quién? Para el número 4, Gerardo Costa, el pelado de San Martín de San Juan. El que lo marca era José Tavares, extrañamente. Jugaba para Barreiro, Barreiro para Costa, Costa para Videla. Videla que quiere poner el centro, se impone el centro. Viene el centro, no, jugaba para atrás para Escatolaro. El que ganaba la pelota era Toledo, traba bien Toledo y sale jugando el funebrero y se viene la contra. Agárrense los cinturones, traba toda la contra Fernando de la Fuente que propone el pelotazo largo para Gonzalo Bustamante, pierde en las alturas con Flores y la pelota se va al lateral, va a reponer de manos Pablo Aguilar. Expresión Chacarita, las imágenes en torno al funebrero te las brinda todos los miércoles de 22.30 a 23 por Canal 7 de Cablevisión. Expresión Chacarita. Pablo Aguilar que lo busca largo para Miguel Alba, no pretense que quiere jugar en la pisa la masa, juega, pierde contra el derecho al derecho, el ex Ignacio de Grima de la Plata que la va a revolear, viene el derecho que la pone a las alturas para robar, gana bien Pablo Aguilar hasta ahora, lo más firme del conjunto de Marcelo Fuentes, la dejaba Sosa para Luciano Pazniak. Va a salir el conjunto de San Martín de San Juan. Matafuegos BC, todo para la industria, el comercio y el particular. Mariano Acosta, 1956, San Martín, 4752-9715. Viene jugando Sosa, el Sosa para Melo, Melo que la quiere abrir por izquierda, no, se la guarda y juega contra el derecho devuelve para Melo, va a salir este conjunto de San Martín de San Juan, terminó, roba bien Fernando de la Fuente, va a jugar en la mitad de la cancha para Bustamante, no, traba, se recupera bien la pelota de Ezequiel Videla, abre la cancha ahora para el lateral, Gerardo Acosta que viene subiendo, anda a nivel derecho para el lateral de San Martín de San Juan, abre aún más la cancha para Maximiliano Barreiro, Barreiro, mano contra Benito, viene el centro para Robert Val, que va a perder seguramente contra Pablo Aguilar, vienen metiendo ambos jugadores, la pelota se va al saque de lateral, corresponde a San Martín de San Juan, cedido por Pablo Aguilar. La Farola de San Martín Restaurant, el placer del buen gusto, San Lorenzo 2211, entre Mateo y Pueyrredón, 4752-3616. Flores, que ya la puso en juego, la toca contra el brasileño Robert Val, que quiere tirar el centro, no jugaba por abajo para Flores, recupera bien, volviendo Gonzalo Bustamante, y el pelotazo lo busca a José Tavares, que pierde contra Sosa, que viene trabando contra Fernando de la Fuente, perdida, gana, se la queda en San Martín, se juega bien el derechazo, afuera, sin complicaciones para el arco funebrero, el saque de arco va a ser para el conjunto de Marcelo Fuentes, le pregunto a los centrales, Estudiantes de La Plata y Newell's Old Boys de Rosario, ¿terminaron su partido? Así es, Damián, han terminado, ha ganado sobre la hora Newell's Old Boys de Rosario con gol de penal de Mauro Formica. Copa Sudamericana, ¿no? Copa Sudamericana, primera rueda, así es. Están jugando la próxima semana el partido revancha en la cancha de Quilmes. Robert Valdés jugando con la referencia de área, Sebastián Penco, la rebotaba mal, la pelota se la queda Pablo Aguilar, de buen partido y del momento es el que más nombre para Claudio Sebasco. Sebasco que la guarda, engancha contra Marcelo Cantona, no se la queda el 8 de Funebrero, quiere darle aire al juego, toca con Fernando de la Fuente que retrasa el juego para Leonardo Sánchez para Sebasco, nuevamente gira el 8, viene jugando, se la guarda, la quita, pisa. Viene jugando contra Toledo que perdía la pelota contra Scatolaro. Viene jugando ahora Sebastián Penco. La referencia de área para el conjunto de Darío Franco. La viene teniendo para Maximiliano Guerreiro que cruza de derecha a izquierda al centro. No, la podía capturar el 11. Le queda la pelota a Nicolás Tauber y juega contra Leandro Benítez. Benítez que viene subiendo la cancha por el andanivel izquierdo. La toca con Toledo. Toledo que se le va a entregar el enlace. Aquí era Gonzalo Bustamante. El sistema táctico del momento me gusta. Viene jugando José Tavares, la abre por derecha para Pablo Aguilar. Aguilar que propone el mano a mano contra Robert. Mira el brasileño, de delantero termina como número 3. Viene jugando contra Toledo, engancha, bien, Gonzalo Bustamante viene. Y se viene el Funebrero, le toca contra José Tavares, no. La recupera bien el 9. Viene el tanque, viene el centro. Le queda la pelota luciendo al arquero de San Martín de San Juan, que ya lo hace rápido la pelota para el 8. Ezequiel Videla que quiere jugar, aún no pasa la frontera del conjunto de Darío Franco, abre la pelota para el 4, para Gerardo Costa, y el juego se va por derecha para San Martín de San Juan, le toca contra Maximiliano Barreiro que le abre para nuevamente para Videla para Costa, a Costa que quiere encargarlo a Leandro Benítez, no le hace falta, Valenio, pero se acoba el árbitro central, hay tiro libre para San Martín de San Juan que se viene, será el primero, seguramente que va a caer en el área de Nicolás Tauber. Mortal Games, todo en consolas y videojuegos, en la galería de la peatonal Belgrano, 4752-2177. Compra la de Jorge Barinio, gran coreógrafo a la salada, porque el número 4 se dejó caer con el toque de Benítez, primer tiro libre al área para el equipo sanjuanino. Va a hacer el tiro libre por derecha Maximiliano Barreiro, lo tengo exactamente en la otra punta de la cancha. Va a venir el número 11 con el centro, primer palo, le queda a Sebastián Penco, rechaza bien Toledo. La pelota ahora le queda nuevamente al número 9, ahora córner de la derecha, va a corresponder, no, cobra offside primero. El asistente de aquel lado le fuera de juego, por eso va a reponer el conjunto de Marcelo Fuentes. Atesa Sociedad Anónima, su ferretería industrial en San Martín. Proveedores de industrias con servicio de entrega. Ruta 8 4510, 4768-3095. ¿Quiénes son los asistentes en este partido, Esteban? El número 1 es Hernán Maidana y el número 2, Matías Beares. Viene jugando a la mitad de la cancha Sebastián Penco. El que robaba la pelota era Toledo que se la entrega al uruguayo William Martínez. Viene el pelotazo largo para Bustamante que gana la espalda. Viene el centro. Cerraba bien el número 6, Pablo Melo. Es el primer córner desde la derecha y corresponde al Funebrero. Fabepin, pintura para terminación de calzados. La nueva 1676. Villa Zagala, 4767-2889. Epa, porque Gonzalo Bustamante tira el córner. Listo, el primer gol de la noche, el que va a ser la victoria parcial del Funebrero. Va a abrir el centro, viene de derecha, viene Gonzalo Bustamante, el centro, en el primer palo, cerraba Martín, el rebote, le queda Fernando de la Fuente, que la abre por izquierda para Leandro Benítez, nuevamente un zurdazo largo, buscando el tanque José Tavares, que la aguanta, le cobra, falta Jorge Valinio, para mí no fue nada, le cobró falta al tanque, el número 9, va a reponer el sector defensivo, Martín de San Juan. Expresión Chacarita. Las imágenes en torno al Funebrero te las brinda todos los miércoles de 22:30 a 23 por Canal 7 de Cablevisión. Expresión Chacarita. va a jugar en el sector defensivo de la cancha de arquero, Luciano Korsnik. Seguramente lo va a estar siendo jugando la pelota para Gerardo Acosta. Viene el centro del lateral derecho, cerraba la pelota por el sector izquierdo, Pablo Vilar la manda al córner. Pablito, va a ser el segundo córner desde la izquierda, corresponde a San Martín de San Juan. Matafuegos BC, todo para la industria, el comercio y el particular. Mariano Acosta, 1956, San Martín, 4752-9715. Le va a pegar en el sector izquierdo de la cancha el córner, es el segundo, ¿no, Esteban? El segundo para San Martín, yo tuve una chacarita. Va a venir el centro del derecho, Andrés Aldrete, lo buscaba seguramente Sebastián Penco. Viene el centro, cierra, ganaba la pelota Roberto Flores de cabeza. La pelota fue muy cerca, pero muy cerca del palo izquierdo de Nicolás Tauber. La Farola de San Martín Restaurant, el placer del buen gusto, San Lorenzo 2211, entre Mateo y Pueyrredón, 4752-3616. Perdió las marcas, el funerón en el córner, solo y muy solo entra al Catolaro, mete el cabezazo cerquita del palo derecho de Nicolás Tauber, quedó en el palo izquierdo, se dejó pasar el arquero de Funebrero, la vio afuera, pero igual pasó cerca, despierto, sacan las marcas. Somos Identidad Funebrera por AM1300 Radio Identidad. También nos puedes escuchar a través de www.identidadfunebrera.com.ar y además en www.chacaritajuniors.org.ar. El que va saliendo es San Martín de San Juan a través de su volante central Andrés Alderete, que la juega contra Maximiliano Barreiro. Se cambiaron de lado los puntas de San Martín de San Juan, en las medias puntas, mejor dicho. Viene Maximiliano Barreiro, mano a mano contra Pablo Vilar, juega para atrás para Roberto Flores. De Flores para Escatolero, Escatolero que la pisa, la amansa y juega. Toledo que venía a recuperar la pelota y gana. Se la queda Fernando de la Fuente, la juega el número 11 del Funebrero. Perdía contra Roberto Flores, recupera la pelota Marcelo Escatolero. Venía el pelotazo largo para Sebastián Penco, recupera bien Leandro Sánchez. Va jugando el pelotazo largo para Alba, de Alba para Bustamante. Bustamante nuevamente para Alba, el matatense que quiere jugar. Perdía contra Ezequiel Videla, el pelotazo largo para Barreiro. Corta bien el circuito del juego Pablo Aguilar, la deja picar y de cabeza se despega el número 8, Claudio Sebasco, que este juega bien para atrás para Damián Toledo. El pelotazo largo que se va a ir afuera, va a corresponder el lateral, es para San Martín de San Juan, su número 4, Gerardo Costa. Recordémosle a todos los hinchas funebreros que se pueden comunicar con Identidad al 4856-8819, a Chaca Espacio, tu mensaje al 1919, al Facebook Identidad Funebrera y en Twitter Identidad 1300. Recordemos que quien llame, le vamos a estar entregando los platos, que gentilmente siempre los descuentos en la Farola de San Martín nos hace entrega de varios premios para la gente, para el pueblo funebrero. Quien llame los obtiene, seguramente lo va a estar teniendo Damián Pelequia. El pelotazo largo corresponde para Miguel Alba, que la pelea contra Sosa, el número 2 que la saca al lateral, la ganó bien el malplatense, lo va a hacer de mano rápidamente Gonzalo Bustamante, y va a jugar para atrás para Pablo Aguilar. No, dice a que alguien se acerque, por favor, las manos de Gonzalo Bustamante, se le entrega la pelota para Pablo Aguilar. Lo vemos a José Tavares como referencia de área, espera un centro de Miguel Alba para meter el gol. Viene justamente Pablo Aguilar para Miguel Alba, el malplatense, lo encara, más a mano a Roberto Flores, le quiere tirar un caño, no le sale, no prospera el 7 de Funebrero. De Flores para Sosa, Sosa para Gerardo Acosta, y empieza a subir en el ataque San Martín de San Juan por la banda derecha, la juegan para Robert Val, nuevamente para Acosta, Acosta que se la guarda al momento, quiere el pelotazo largo, lo va a hacer, no, juega por abajo para Videla nuevamente para Andrés Alderete, en el círculo central, la recupera bien José Tavares, presiona bien el Funebrero, le cometía falta, no, dice que siga Jorge Baliño, la pelota le quedó en la mitad de la cancha para Maximiliano Barreiro, y este cruza la frontera, juega para Sebastián Penco, Penco que la abre por izquierda, nuevamente para Roberto Flores. ¿Cómo vienen los laterales de San Martín? Lástima, o mejor dicho, qué bueno que hacen lo que hace Roberto Flores, quería jugar por la misma y la tiró al saque de arco. ¿Cómo se vienen los laterales? Sí, se viene mucho y todo el tiempo, ahora cambiaron Barreiro y el brasilero Robert Val, cambiaron de lado. El más activo está aquí en la defensa de Chacarita es Pablo Aguilar, porque el negocio parece que lo busca por izquierda San Martín de San Juan, el lado derecho de Chacarita en la defensa, bien despierto Pablo Aguilar, hasta aquí viene sacando todas las pelotas, se cambió de lado, como decíamos, atento Benítez, porque el brasilero es rápido y muy movilizo. venía jugando por la banda derecha Pablo Aguilar, la ponía para Damián Toledo, gana bien Miguel Alba, se la queda el 7, el Manplatense, se lo encara Roberto Flori, la pisa la masa, ¡ay! No le pasó el caño, que sí pasaba, se imponía el centro, más solo Catolaro que la viene sacando, lo buscaba Maximiliano Barreiro, Barreiro que la pisa la masa, la juega. Juega por lo mismo para Marcelo Catolaro, el que recupera la pelota, Damián Toledo, el lateral para San Martín de San Juan, no, al revés, Valinho. Lo hizo Sebastián Penco rápido para Catolaro, lo buscaba a Robert Valcor, está bien Leandro Benítez y en la mitad de la cancha recupera el balón de La Fuente que jugaba para Bustamante, rebota mal la pelota en el 10, le queda para Melo, el pelotazo largo nuevamente para Robert Valcor, otra vez Benítez que vuelve a ganar, pero la pelota le quedó para el brasileño Robert Valcor, que abre por derecho para Ezequiel Videla, Videla que gana trabando a Leandro Benítez, viene el centro, bien por Sánchez, ahí casi en contra. Casi en contra de su propia meta, bien por Nicolás Tauber, bien desde lejos, el portero Bunebrero acaba de salvar, primer gol en contra. Recordate que estamos con el minuto a minuto y esto lo podés encontrar en la página www.identidadfunebrera.com.ar. Sí, a ver, vendemos que todo... Mortal Games, todo en consolas y videojuegos. En la galería de la peatonal Belgrano. 4752-2177. Nicolás Tauber que ponía la pelota. Damián Toledo, la mitad de la cancha es el que gana. La jugaba para Miguel Alba, pero que corta el circuito de juego. Marcelo Catolaro. Viene el pelotazo largo de Flori para Penco. Gana bien Leandro Sánchez, que al momento no perdió nunca con la referencia de área del conjunto de Darío Franco. De... Sánchez para William Martínez, William Martínez, el uruguayo que se la guarda, viene el sordazo largo, buscándolo a De La Fuente, que pierde contra Gerardo Costa al momento, viene Ezequiel Videla a recuperar la pelota, los duplican en la marca, el de San Martín de San Juan, el Funebrero generalmente, pese a tener menos gente en la mitad de la cancha, sube la cancha ya en la banda derecha Gerardo Costa, que le pega de afuera del área, una vergüenza lo que hizo el 4, la pelota se va afuera. El saque de arco corresponde al Funebrero. Atesa Sociedad Anónima, su ferretería industrial en San Martín. Proveedores de industrias con servicio de entrega. Ruta 8 4510, 4768-3095. Hasta aquí la virtud de Chacarita es el orden. Espera, espera el ataque de San Martín San Juan, que se ha hecho de la pelota, se ha hecho dueño y protagonista, pero Chaca, ordenado y tranquilo, espera en el fondo para salir de contra. 30 minutos de juego, la pelota anda por la mitad de la cancha, se va al lateral, decida, 30 minutos de juego, el partido 0-0, y Chacarita al momento lo lleva bien, viene Leandro Benítez jugándola para José Tavares, le falta quizás lo que le viene faltando en el resto de los partidos, ideas en ofensiva, ser un poco más punzante y profundo, pero al momento como está jugando me está gustando el conjunto de Marcelo Fuentes. Le hacía falta a José Tavares, a Gerardo Costa va a reponer desde abajo el número 2 de San Martín de San Juan, Diego Sosa, que la abre para Pablo Melo, de Melo para Alderete, Alderete nuevamente para Melo, y empieza a venirse de la pelota y del campo de juego de San Martín de San Juan, jugaba Videla, Videla para atrás para Sosa, Sosa el pelotazo largo para Costa, a Costa que pierde contra Leandro Benítez, el pelotazo largo, lo busca Miguel Alba, Alba que descarga para Damián Toledo, Toledo para Aguilar, le gana Gonzalo Bustamante, sí, se la puso para Miguel Alba, Luciana, viene Miguel Alba, entra el área, le pegó, Luciana, por ser, se juega la ropa el arquero de San Martín de San Juan, lo picaba el maltratense, era el primero, lo tuvo nuevamente Miguel Alba. Fabepin, pintura para terminación de calzados, la nueva 1676, Villa Zagala, 4-767-2889. Lo tuvo nuevamente Chacarita Esteban, en el segundo mano a mano de Miguel Alba, lo que tanto le estábamos criticando al conjunto de Marcelo Fuentes, en este partido ya tuvo dos y las dos la desperdició Miguel Alba, el que juega por derecha era Claudio Sobasco, perdía contra Sosa, la hace rebotar, el central no le queda, le gana a Claudio Sobasco, le pegaba de zurda mordido, la pelota de Luciano por su hit. Lo que nunca se le pide al delantero de Chava una de más. Bueno, aquí es lo que le faltaba a Miguel Alba. Hacía una gambeta más a la derecha. Tenía el arco solo, no, la quiso picar ante la salida de Poternik. Viene el arquero achicando el espacio para el delantero de Chacarita. Es la segunda que tiene el 7 y la desperdicia otra vez. Vamos a hablar, hay que estar más despierto y aprovechar las oportunidades que te da Fuentes. Chacarita está peligroso, está punzante, está fino en los pases de gol, pero Alba debe convertir. El duelo, ¿no? Sí, yo decía, el duelo. La gambeta larga, era una gambeta más larga y tenía arco solo para definir. El lateral por derecha lo va a hacer Gerardo Costa, San Martín de San Juan ya lleva el juego hacia la mitad de la cancha, da la orden Jorge Valinho, no lo hace por ahora el número 4, ahora sí, levanta las manos el conjunto de San Martín de San Juan buscándolo a Sebastián Penco, que pierde ahora contra William Martínez. Bien, Damián Toledo en la mitad de la cancha, pero pierde contra Marcelo Castellano. Le va a pegar al derecho, no. Le queda la pelota para Robert. Robert ingresa al área y está San Martín de San Juan. Ahí nomás, en tres cuartos de cancha. Hay que sacarla. Viene la pelota larga de Flores. Resta bien Damián Toledo y va saliendo Claudio Sebasco. La abre para Miguel Alba, pero lo dejaba fuera del juego. Sosa, que perdía y la abre por la derecha. ¿Para quién? Para Ezequiel Videra. Le cobra falta ante Jorge Bolinho. ¿De quién? De Benítez a Penco le cobró, ¿no, Esteban? Sí, falta el número 3, que recibe la primera amarilla del partido. Lejos hasta aquí, lo del lateral izquierdo de Chacarita, no viene teniendo buenos partidos en la defensa del Funebrero, y hoy vuelve a ser de lo más flojo. Me parece que no fue falta, pero se le escapa la marca también. San Martín le hace el 2-1 y nadie le acompaña al lateral izquierdo Funebrero. Me apoyo en el estudio para ver si la tele lo mostró. Hubo falta primero, pregunto, del lateral izquierdo, y segundo, si lo amonestaron, me parece que sí. Sí, fue amarilla para el número 3 de Chacarita por un claro agarrón al pantalón del delantero sanjuanino. Bien, entonces es el primer amonestado del partido, ¿es así? Exactamente, Damián. Va el tiro libre para San Martín de San Juan, peligroso, tres cuartos de cancha en el ataque de San Martín de San Juan. Le va a pegar Maximiliano Barrera, afuera, afuera del palo del travesaño de Nicolás Tauber, que se tiraba, cuán largo es. La pelota se fue fuera, saque de arco para el Funebrero. Expresión Chacarita. Las imágenes en torno al Funebrero te las brinda todos los miércoles de 22:30 a 23 por Canal 7 de Cablevisión. Expresión Chacarita. Nicolás Tauber que la pone en el aire, Delirario Sánchez, la va buscando José Tavares, venía la pelota para Miguel Alba, perdida contra Roberto Flores, Miguel Alba que la hace rebotar en Marcelo Escatolero, el lateral es para el Funebrero, al revés, Jorge Valdiño, claro que sí, va a jugar de manos Pablo Aguilar. Matafuegos BC, todo para la industria, el comercio y el particular. Mariano Acosta, 1956, San Martín, 4752-9715. Levanta las manos el lateral derecho, Pablo Aguilar, lo buscaba Tavares, que perdía contra el 2, contra Diego Sosa, gana metros por derecha el conjunto de Marcelo Fuentes. La Farola de San Martín Restaurant, el placer del buen gusto, San Lorenzo 2211, entre Mateo y Pueyrredón, 4752-3616. Nuevamente va a haber un lateral, Pablo Aguilar lo buscaba Bustamante, tiraba la pelota afuera, Ezequiel Videla, Pablo Aguilar que repone de mano, lo busca en este. Mirá, Claudio Sebasco, viene el centro, le buscaba el tanque, Tavares, y el que ganaba en el derete, el número 5 que le revienta al rescate de la pelota, viene William Martínez, no, era Leonardo Sánchez, la pelota viene larga y el que gana ahora era nuevamente Roberto Flores, va a haber un lateral nuevamente para Chacarita Junior, por derecho y Pablo Aguilar, que se viene para hacerlo. Mortal Games, todo en consolas y videojuegos, en la Galería de la Peatonal Belgrano, 4752-2177. Chacarita está ahí, melodía el arco y el área de San Martín de San Juan. En cuanto conectemos un centro, grito de gol. Viene Gonzalo Bustamante, la pisa por ahora en la banda derecha, la pisa la masa contra Alderete, la pelota se va afuera, el lateral, perdón, el saque de arco corresponde al conjunto de Darío Franco. Atesa Sociedad Anónima, su ferretería industrial en San Martín. Proveedores de industrias con servicio de entrega. Ruta 8 4510, 4768-3095. De las sociedades que había encontrado en los primeros minutos. Aldo y Tavares están más alejados del área que de lo que tendrían que estar del área de Poternik. Se ha olvidado Alba de lo peligroso y lo picante que fue en los primeros minutos. Creo que esos dos goles que se han perdido en los ataques Funebreros están repercutiendo en la cabeza del media punta de Marcelo Fuentes, y hasta aquí le está costando un poco amigarse con la pelota. Va a salir San Martín de San Juan por la zona baja con Roberto Flores. Propone el pelotazo largo para Marcelo Escatolaro. Se la guarda el 10, el ex platense. Juega nuevamente para Flores. De Flores viene largo, el que recupera la pelota es Pablo Aguilar. Aguilar que juega contra Gonzalo Bustamante. Le hace falta, Gobelinho. Le hace falta, no la cobra, da ley de ventaja, no sé para qué, porque la pelota le queda para San Martín de San Juan y sube la cancha de Kiel Videra, le va a pegar el 8, no, abre para Maximiliano Barreiro, que le va a pegar del vértice en área, lo busca Penco, pasado el centro, el Robert Ball, del cabezazo del brasileño, la pelota se fue al saque de arco, corresponde a Nicolás Tauber, paso por estudios centrales para que me brinden información. Recordarte, Damián, entonces que la próxima fecha del campeonato de Primera División A va a estar empezando el día de mañana, viernes 17 de septiembre. Van a estar jugando Gimnasia y Grima La Plata Huracán, Racing Lanús. El día sábado, San Lorenzo Olimpo, Godoy Cruz Tigre, Quilmes Argentinos, Arsenal Vélez. El domingo, All Boys Estudiantes, Newell's River, Banfield Independiente. Y cierra la fecha, Boca contra Colón de Santa Fe. Bien, viene jugando ahora Maximiliano Barrera, el número 11 de San Martín de San Juan, viene subiendo la cancha por derecha, va a venir al centro, no, juega por atrás por Ezequiel Videla, Videla que la pone en el centro del área para Marcelo Castellano, bien, con el uruguayo Julián Martínez sacando la pelota, le quedó para Maximiliano Barrera, nuevamente Leandro Sánchez, le quedó la pelota para Ezequiel Videla, le pegaba la zurda, alti desviado, el número 8 de San Martín de San Juan, el saque de arco corresponde a Nicolás Tauer. Jodepin, pintura para terminación de calzados, la nueva 1676, Villa Zagala 4767-20 Entretenido el partido, se repartieron las situaciones en 40 minutos de juego. Sí, se han repartido, pero los últimos minutos es más de San Juan que lo que hace Chacarita. Espera el funerero en el fondo, tranquilo y paciente la llegada de San Juan. Hay que apretar un poquito más arriba porque el equipo sanjuanino llega con la pelota muy limpia al área de Chacarita. Revolver que la abre por derecho para Gerardo Costa. Este, ¿cómo viene? Viene el centro, bien, por Sánchez. Están bien a la sala central del funerero. Restaba el número 2. La pelota se va al lateral, corresponde a San Martín de San Juan. Y ya se viene Gerardo Costa para hacerlo. Expresión Chacarita. Las imágenes en torno al funebrero te las brinda todos los miércoles de 22:30 a 23 por Canal 7 de Cablevisión. Expresión Chacarita. Gerardo Costa que la pone para Marcelo Escatolaro. Viene, perdida contra Benítez. Rebota la pelota, Damián Toledo. Hay un nuevo lateral. Gana metros el conjunto de Darío Franco. Lo va a hacer Gerardo Costa, el número 4. De San Martín de San Juan, del equipo local, una ciudad de San Martín de San Juan que está recibiendo al tercer Congreso de la Cultura. Hay más de 5.000 personas extranjeras aquí, capacidad hotelera completa. No cabe un alfiler en San Martín, en San Juan. Viene jugando Roberto Flores, el número 3. Viene el pelotazo largo buscando el rover. Le ganaba bien Pablo Aguilar. Claudio Sobasco que completa el juego buscando a Miguel Alba. El que ganaba en la mitad de la cancha era Ezequiel Videla, que juega para atrás. ¿Para quién? Para Pablo Melo, el número 6. Abre la pelota para Gerardo Costa. Bien Fernando de la Fuente recuperando la pelota. No, le gana el 4. Gerardo Costa. Viene el lateral derecho del conjunto de Darío Franco. Bien, nuevamente Fernando de la Fuente que gana la pelota. Abrila para Miguel Alba. No, se la guarda y empieza a encarar de izquierda hacia el centro. Fernando de la Fuente ahora sí va a jugar con algo. Buena pelota del número 11. Viene algo. Va a venir el centro para Tavares. Muy pasado. No va a llegar nunca. Por más que mira 3 metros. Tiene un mal centro de Maltratense que desbordado por izquierda. Para reponer el saque de arco para San Martín de San Juan. Matafuegos BC, todo para la industria, el comercio y el particular. Mariano Acosta, 1956, San Martín. 4752-9715. Va a jugar Ezequiel Videla, la abre por derecho para Maximiliano Barreiro, que se viene, viene al centro, le buscan a Penco. Nada, nada, nada. ¡Ay! Lo rebotaba a Pablo Aguilar. La pelota se fue besando el palo derecho de Nicolás Tower. San Martín de San Juan genera poco y nada. Las más claras se le hicieron los defensores de Chacarita. Nuevamente Pablo Aguilar casi la pone bien abajo. Tower no tenía nada que hacer. El córner corresponde al local. ¡Qué susto, eh! La Farola de San Martín Refrán, el placer del buen gusto, San Lorenzo 2211, entre Mateo y Pueyrredón, 4752-3616. Y en el centro de Escatolaro gana el segundo palo Damián Toledo y cede el lateral, que es para San Martín de San Juan. Va a venir Gerardo Costa por derecha, lo va a hacer el número 4, lo va a poner al área seguramente el pelado. Lo va a buscar a Sebastián Penco, venía el lateral centro, el que gana es Damián Toledo. En el primer palo lo busca a Miguel Alba, que juega en el mano a mano contra el derecho. La pelota se va al lateral, corresponde al funebrero en mitad de la cancha. Mortal Games, todo en consolas y videojuegos, en la galería de la peatonal Belgrano, 4752-2177. 43 minutos de juego, justamente el mismo se recuesta en la banda izquierda donde Leandro Benítez va a ejecutar el lateral. 0 a 0 Chacarita y San Martín de San Juan. Toledo para Bustamante, Bustamante se la regala al brasileño Roberval. Alterna buenas y malas Gonzalo Bustamante. Abre la pelota Roberval para Gerardo Costa, le va a pegar el 4 y le pegó nuevamente alto y afuera. Por eso el saque de arco corresponde a Nicolás Tauber. Paso por Estudios Centrales para más información. Mañana comenzará la semifinal de la Copa Davis, en la que Argentina enfrentará a Francia en Lyon. Se confirmaron los duelos. 8:30 Mónaco estará enfrentando a Lodra y luego Nalbandian a Monfils. El doble será Ceballos y Schwank, enfrentarán a Clement y Lodra. El domingo cierran Mónaco y Monfils y Nalbandian Lodra. Bien jugando Escatolaro, la ponía para Sosa, Sosa para el revoleo, la buscaba para Robert Val, que le gana el brasileño, que lo encaro a mano contra Pablo Aguilar, por ahora no le gana nunca, abre el juego por la misma para Sebastián Penco. Viene el número 9, el que festeja haciendo la motoneta. Viene el centro, bien, por Nicolás Tauber. Cuando sobraba la pelota, William Martínez se queda con la pelota, el portero de Chacarita. Atesa Sociedad Anónima, su ferretería industrial en San Martín. Proveedores de industrias con servicio de entrega. Ruta 8, 4510, 4768-3095. A Estudios Centrales le pregunto, si no está la información la repasamos después en el segundo tiempo, pero Carlos Ramaciotti dejó de ser el técnico de Defensa y Justicia, ¿es así, no? Sí, vamos a ir ampliándolo durante el segundo tiempo, Damián. Bien, bien ahí, viene Maximiliano Barreiro, bien, ganando la pelota Damián Toledo, Toledo que jugaba para Fernando de la Fuente, se la pescaba, la mano era Ezequiel Videla, por eso Jorge Bolinio la cobra, 45 minutos, 20 segundos de juego. Hay tiro libre en el sector defensivo, corresponde el Funedera. Fabepin, pintura para terminación de calzados. La nueva 1676, Villa Zagala 4767-2889. Viene Miguel Alba, encara, la pone en el piso, pone la pelota para Damián Toledo, que la quería abrir y pierde contra Marcelo Escatolaro. Viene Pablo Aguilar, la ponía para Claudio Sobasco, no va a llevar el 8, revolea Roberto Flores. La pelota se va al lateral. 45 minutos, 50 segundos de juego. ¿No viste, no condicionaron, Esteban? No, creo que un minuto va a jugar, pero no va a adicionar más el árbitro, si no le va a llevar la cuenta a él. Chacarita está esperando esto, que termine el primer tiempo, acomoda el cierre del usuario, enfriar un poquito la cabeza y aclarar la piedra. Pero mira qué lindo que está ahora, 46 minutos de juego, Tavares la hace rebotar contra Pablo Melo y hay un córner para el Funebrero. Y se viene Leandro Sánchez, William Martínez, está Tavares, también Toledo, y el que va a ejecutar es Gonzalo Bustamante. Busca una cabeza Funebrero y lo grito. Va a venir todas las fichas puestas en Leandro Sánchez, va a venir el centro de Gonzalo Bustamante. Ahí lo va a poner el ex instituto, viene el centro, se pasaba justamente el 2. Leandro Sánchez, la pelota le queda en el rebote de Roberto Roberval. Viene la pelota por izquierda para Flori. Flori, bien, Alba volviendo. La manda al lateral del Malplatense y se queda discutiendo contra el 3, Roberto Flores. El lateral decía por izquierda, corresponde a San Martín de San Juan. Expresión Chacarita. Las imágenes en torno al Funebrero te las brinda todos los miércoles de 22:30 a 23 por Canal 7 de Cablevisión. Expresión Chacarita. ¡Afuera, afuera, afuera, afuera, Penco! Remataba ante la salida de Nicolás Tauber cuando el cierre era malo de Leandro Benítez. Tras el centro del brasileño Robert Val, lo tuvo el local, lo tuvo San Martín. Sebastián Penco le erró en la primera que tuvo de partido. Matafuegos BC, todo para la industria, el comercio y el particular. Mariano Acosta, 1956, San Martín. 4752-9715. Dormido, está Chacarita en el fondo. Y el protagonista de esa fiesta es Leandro Benítez. Lo peor del fondo, el negocio está por ese lado. El más rápido de San Martín de San Juan, el brasileño Reba, se cambió de lado. ¿Por qué? Porque Aguilar le ganaba en todas. Por aquel lado estaba Benítez, se cambió de lado. Se lo perdió San Martín de San Juan. Hay que despertarse, Benítez. Levanta la mano Jorge Bolinio, apunta hacia el cielo de San Juan. Marca el círculo central. Y dice que los primeros 45 minutos de juego con 3 adicionales finalizan aquí en el Hilario Sánchez, Chacarita y San Martín igualan 0-0. Terminaron los primeros 45 minutos del partido. Los viviste con Identidad Funebrera por AM1300. Atesa Sociedad Anónima, su ferretería industrial en San Martín. Proveedores de industrias con servicio de entrega. Ruta 8, 4510, 4768-3095. Fabepin, pintura para terminación de calzados. La nueva 1676, Villa Zagala 4767-2889. Bien, los equipos ya están en su vestuario. Chacarita mostró otra cara respecto a lo que se venía jugando. Tuvo algunas situaciones, lo pudo completar, pudo marcar. San Martín de San Juan también tuvo las suyas. El partido, el primer tiempo termina 0-0. Presentamos el comentario en la voz Esteban Mesa de este Chacarita 0, San Martín de San Juan 0. Atesa Sociedad Anónima, su ferretería industrial en San Martín. Proveedores de industrias con servicio de entrega. Ruta 8 4510, 4768-3095. La Farola de San Martín Restaurant, el placer del buen gusto, San Lorenzo 2211, entre Mateo y Pueyrredón, 4752-3616. Realidades distintas, decíamos cuando empezaba el partido. El puntero contra uno de los candidatos en la previa, pero que con el corte de los partidos de este campeonato ha defraudado a muchos y a propios. Chacarita, ¿sabes qué es lo más surgido en esta noche? Y es por eso que en los primeros minutos se mostró activo con la pelota, buscando sociedades. Fernando, tratando de acompañar, siendo enlace también justo al número 10, Bustamante. Arriba, Tavares y Alba habían armado una buena sociedad, ambos muy movedizos. El número 7 había sido de lo mejor en los primeros minutos, pero esas dos clarísimas que tuvo en el mano a mano frente al número 1, Pocarnic, de San Martín y San Juan, le han pesado en la cabeza. ¿Por qué? Porque repercutió en confianza. Luego de esas dos jugadas claras que tuvo el Funebrero y no pudo convertir, Miguel Alba se hizo casi enemigo de la pelota porque ya no podía encarar, que era un caño, pasar la pelota siquiera a un compañero. En la última se quiso reivindicar luchando la pelota en la mitad de la cancha, pero a la hora de marcar estuvo flojo el número 7 de Chacarita. San Martín de San Juan es el cómodo puntero del campeonato y hoy es cómodo protagonista del partido. ¿Por qué? Porque haciéndose dueño de la pelota con Alderete y Videla, Escatolaro está muy movedizo por todo el frente de ataque. En principio bien arrancado el número 7 y el número 11 por izquierda y por derecha. Rómulo por izquierda, Barreiro por derecha, pero ante la buena noche que tuvo hasta aquí Pablo Aguilar, hicieron el cambio. Rómulo fue por derecha a pelear la espalda del número 3 Benítez y Barreiro se cambió por la izquierda. El número 7 es el más movedizo arriba en San Martín y San Juan, y vaya que lo fue, porque Benítez ha sido lo más dormido en la defensa del equipo Funebrero. Hay que hacer algún cambio, Funebrero, me parece que la defensa Benítez está pidiendo el cambio. Hay que despertarse, Funebrero, hay que ser protagonista y hay que ir por la victoria. Amigos Funebreros, estamos en el entretiempo de San Martín de San Juan 0, Chacarita 0. Recordemos las vías de comunicación para comunicarte con Identidad Funebrera. El teléfono de la radio es 4856-8819. Mediante mensaje te puedes comunicar a Chaca Espacio tu mensaje al 1919. En Facebook nos podés buscar por Identidad Funebrera y en Twitter te puedes hacer seguidor de Identidad 1300. Además, nuestra página web www.identidadfunebrera.com.ar y nuestra dirección de mail identidadfunebrera@radioidentidad.com.ar. Fecha número 7 continuará el día sábado a las 15:30 con el duelo entre Aldo Civi e Instituto. 16 horas Belgrano recibe a Merlo. A las 19 Unión hará lo mismo con Tiro Federal. Y también en ese horario televisado Patronato enfrentará a Atlético Rafaela. El domingo a las 15 Defensa y Justicia recibe a Boca Unidos. 15:30 Atlético Tucumán viajará a Jujuy para enfrentar a Gimnasia. A las 16, San Martín de Tucumán enfrentará a Ferro como local. Y a las 20, Almirante Brown recibirá en Isidro Casanova a Independiente Rivadavia. El lunes cierran esta jornada número 7 a las 21 horas, televisado Rosario Central frente a la Comisión de Actividades Infantiles. Las posiciones de este torneo ubican a San Martín de San Juan, único líder, con este empate parcial con 15 puntos. Boca Unidos y Almirante Brown con 11, Independiente Rivadavia, Atlético Rafaela con 10. El goleador del certamen es Javier Velázquez de Independiente Rivadavia con 5. Lo siguen con 3 goles César Cariñano, Emiliano Romero, Leandro Armani, Matías Quiroga, Oscar Altamirano y Sebastián Penco. Identidad Funebrera, el centro de tu pasión. seguimos entonces con información de la séptima fecha del torneo de primera división del fútbol argentino. El día de mañana viernes van a estar jugando Gimnasia y Esgrima La Plata Huracán. Esto va a ser a las 19:10. A las 21:20 van a estar jugando Racing Lanús. El día sábado va a continuar la fecha, 14:10 va a estar jugando San Lorenzo, que entendemos lo va a estar haciendo en el gasómetro frente a Olimpo. 16:20, Godoy Cruz Antonio Tomba recibiendo al Tigre de Caruso Lombardi. 18:30, Quilmes Argentinos Juniors. 20:30 van a estar cerrando la fecha el día sábado, Arsenal y Vélez. El día domingo a las 14 horas, All Boys va a recibir a Estudiantes de La Plata. A las 16, Newell's en el Parque de la Independencia, el coloso Marcelo Bielsa va a estar recibiendo a River. 18:10 en el Florencio Sola, Banfield recibiendo a Independiente. Y a las 20:20 Boca va a estar cerrando en la Bombonera contra Colón de Santa Fe. Recordarte que las posiciones hasta el momento, River, Estudiantes y Vélez tienen 13 unidades. Estudiantes todavía tiene el partido postergado por la segunda fecha frente a Gimnasia y Esgrima La Plata. Arsenal y San Lorenzo tienen 12 unidades y Godoy Cruz 11. Los goleadores, Silva Funes Mori, Biatri y David Ramírez con 4 goles. Matafuegos BC, todo para la industria, el comercio y el particular. Mariano Acosta, 1956 San Martín, 4752-9715. La Farola de San Martín Restaurant, el placer del buen gusto, San Lorenzo 2211. Entre Mateo y Pueyrredón, 4752-3616. Mortal Games, todo en consolas y videojuegos. En la Galería de la Peatonal Belgrano, 4752-2177. Atesa Sociedad Anónima, su ferretería industrial en San Martín. Proveedores de industrias con servicio de entrega. Ruta 8 4510, 4768-3095. Fabepin, pintura para terminación de calzados. La Nueva 1676, Villa Zagala, 4767-2889. Expresión Chacarita, las imágenes en torno al funebrero te las brinda todos los miércoles de 22:30 a 23 por Canal 7 de Cablevisión. Expresión Chacarita. El sábado comienza la fecha número 10 de la Primera B Metropolitana. A las 13, Temperley recibirá a Villa San Carlos. A las 14, Brown de Adrogué, Estudiantes Buenos Aires. 15:30, Armenio Comunicaciones. A la misma hora, Barraca Central Morón. Atlanta Colegiales, San Telmo Los Andes. Deportivo Español Acasuso. Sarmiento Defensores de Belgrano. Y a las 17, Platense Sportivo Italiano, el partido televisado. El domingo a las 15:30, Flandria Tristán Suárez. Y el martes 21 de septiembre a las 21 horas, televisado, cerrarán esta jornada número 10, Almagro versus Chicago. Las posiciones ubican a Defensores Belgrano como único líder con 23 unidades. Estudiantes de Buenos Aires los sigue con 21, Atlanta 16, Temperley, Morón y San Telmo 14. Los goleadores, Daniel Jiménez de Defensores de Belgrano con 6, Cristian Iazona, Sebastián Covelli y Sebastián Matos con 5 goles. El centro de tu pasión. Bien, y continuamos con la información del fútbol, en este caso del continente, por la Copa Sudamericana. Recordate que el día de hoy Newell's venció 1-0 a Estudiantes de La Plata. Cuando finalizaba el encuentro, Mauro Formica de penal a los 46 del segundo tiempo le da la victoria a la Lepra. De esta manera, el miércoles de la semana que viene van a estar jugando el partido de vuelta en el estadio de Quilmes y ver quién clasifica para los octavos de final. El día de ayer, en un partido más que combativo y más que complicado de jugar, se llevó adelante de Florencio Sola Banfield Vélez, empataron 1-1. Con este resultado Banfield pasa a los octavos de final. Recordate que hubo 4 expulsados, 3 por el lado de Vélez y 1 por el lado del Taladro. Somoza, Silva y Ortiz por el lado del Fortín y Marcelo Carrusca por el lado de Banfield. Identidad Funebrera, el sello de tu pasión. Identidad. Bien, y ahora vamos a ir al viejo continente. Se está empezando a jugar la primera fecha de la Champions League en lo que tiene que ver y lo que está relacionado con los dos equipos más importantes de España. El Real Madrid venció en el día de ayer en su debut 2-0 como local al Ajax. Recordate que hubo un gol de el Pipita Higuaín y en la titularidad de Ángel Di María fueron los pilares según el diario Marca del triunfo merengue. El Barcelona venció 5-1 al Panathinaikos con dos goles de Messi y la Pulga erró un penal. Otros resultados, Bayern Múnich venció a la Roma 2-0, Burdizo fue titular en ese partido. El Cluj de Rumania, ex equipo de Logro Fabiani, venció 2-1 al Basilea de Suiza. Olympique de Marsella con Heinze y el Lucho González en cancha perdió 1-0 con Spartak de Moscú. El Žilina perdió 1-4 frente al Chelsea. El Milan venció 2-0 al Auxerre. El Arsenal destrozó al Sporting de Braga 6-0. Y el Shakhtar Donetsk ganó 1-0 frente al Partizan de Belgrado. La Farola de San Martín Restaurant, el placer del buen gusto, San Lorenzo 2211, entre Mateo y Pueyrredón, 4752-3616. Mortal Games, todo en consolas y videojuegos, en la Galería de la Peatonal Belgrano, 4752-2177. Atesa Sociedad Anónima, su ferretería industrial en San Martín. Proveedores de industrias con servicio de entrega. Ruta 8 4510, 4768-3095. Bien, por el lado del vóley, el seleccionado argentino justamente viajó a Italia para participar del Mundial. Javier Weber, en su plantel de jóvenes, declaró que van los que se mueren por ir al Mundial. Este es el plantel de los próximos 10 años. El campeonato, recordate, va a estar empezando los próximos 10 días. Y entre los primeros rivales que va a tener el seleccionado argentino de voleibol está México, está Estados Unidos y está Venezuela. Damián, te damos el pase desde el estadio en San Juan. Bien, gracias, Alejandro. Ahí estamos, ya Chacarita ingresó al campo de juego Lidario Sánchez para jugar los segundos 45 minutos aquí en San Juan, cuando el partido está 0-0, dirige Jorge Baliño, San Martín de San Juan hizo lo propio, ya está en el campo de juego alistándose para el inicio de este complemento. Y como decía anteriormente, Chacarita y San Martín de San Juan igualan 0-0. Ya van a arrancar los segundos 45 minutos de juego. Antes, breves de Esteban Mesa para ver qué es lo que tiene que hacer Chacarita para ganar y llevarse este partido. Tiene que buscar sociedades, Chacarita, las que buscó en los primeros minutos del primer tiempo y que había encontrado. Fernando de la Fuente tirándose a la izquierda y buscando también mucho al enlace Bustamante, lo había hecho muy bien. Arriba, Alba y Tavares se habían complementado mucho, porque uno picaba y el otro se llevaba la marca, y así Chacarita podía llegar un poco más limpio al área de Pokernik. Alba se ha perdido dos goles muy claros y eso ha pesado en su cabeza. Veremos cómo responde en este segundo tiempo. Comienza el segundo tiempo y lo vas a vivir con Identidad Funebrera por AM1300. Mario Sánchez, ya Jorge Baliño va a pitar el inicio de este complemento. Matafuegos BC, todo para la industria, el comercio y el particular. Mariano Acosta, 1956, San Martín, 4752-9715. El que busca la pelota por izquierda es Miguel Alba, jugando en el mano a mano contra Diego Sosa. La pelota rebota en el del Funebrero, por eso el lateral, el primero de este segundo tiempo, en 20 segundos de juego, corresponde al conjunto local. La Farola de San Martín Restaurant, el placer del buen gusto, San Lorenzo 2211, entre Mateo y Pueyrredón, 4752-3616. Jorge Boliño le cobraba mano a Miguel Alba, por eso San Martín de San Juan va a ser jugar en el sector defensivo de la cancha, va a reponer el juego. El que toca la pelota era Roberto Flores, que la abre en la mitad de la cancha, no, rebota la pelota en Claudio, se va con la pelota, se va al lateral, corresponde en el sector izquierdo de la cancha a San Martín de San Juan. Mortal Games, todo en consolas y videojuegos, en la galería de la peatonal Belgrano, 4752-2177. Viene jugando Roberval, Eminson Roberval, toca para Alderete, Alderete para Escatolaro, Escatolaro para nuevamente para Alderete, y Alderete nuevamente para Escatolaro, y este abre por izquierda para Roberval, Eminson Roberval, juega para Sebastián Penco, que la rebota nuevamente contra el brasilero, viene por izquierda la ataque de San Martín de San Juan, viene el centro, Penco que no llegaba, cierra, viene el uruguayo William Martínez, completa la jugada Pablo Aguilar. La pelota se fue al sector izquierdo de la cancha. Hay lateral en ofensiva, corresponde al conjunto de Darío Franco. Atesa Sociedad Anónima, su ferretería industrial en San Martín. Proveedores de industrias con servicio de entrega. Ruta 84510, 4768-3095. Viene jugando Fernando de la Fuente, la abre por derecho para Claudio Sebasco y juega el funebrero y sube la cancha por el anda a nivel derecho, le toca contra Miguel Alba que la deja correr y lo sobrepasa Miguel Alba, va a venir el centro, rebota la pelota en Pablo Melo, en el zaguero izquierdo que tiene el conjunto local, va a haber córner desde la derecha, corresponde al funebrero en 2 minutos de juego. Fabepin, pintura para terminación de calzados, la nueva 1676, Villa Zagala 4767-2889. Va a venir el centro de Gonzalo Bustamante, están todos, William Martínez, Sánchez, Tavares, va a venir el centro de Bustamante, primer palo, el que rechaza la pelota, el Ezequiel Videla, la pelota le quedaba para Escatolaro, Escatolaro el pelotazo largo para Roberval, que le gana a Leandro Benítez, como en el partido pasado, viene Benítez, la toca para Gerardo Acosta, le va a pegar, afuera, afuera la contra letal de San Martín de San Juan, la terminaba, la culminaba Gerardo Acosta, la pelota se fue fuera. Nuevamente Leandro Benítez erró en el cierre, como hace una semana atrás, Benítez cerró mal la jugada y propició un ataque muy claro del conjunto rival. Expresión Chacarita, las imágenes en torno al funebrero te las brinda todos los miércoles de 22:30 a 23 por Canal 7 de Cablevisión. Expresión Chacarita. La bondad y la solidaridad están presentes hoy, porque Leandro Benítez ha dejado pasar a todo aquel que se haya acercado por el lateral izquierdo, por el lateral donde él cubre ese sector de la cancha. Pero el otro bondadoso es Acosta, que ha recibido solo de frente al arco, ha revoleado la pelota a cualquier lado. Hay que despertarse el funebrero porque está aquí, está dormido. La pelota venía para José Tavares, no podía llevar el tanque. El lateral, mejor dicho, el saque de arco corresponde a Luciano Porzic. Matafuegos BC, todo para la industria, el comercio y el particular. Mariano Acosta, 1956, San Martín, 4752-9715. Complicado el arquero, el doble, el arquero de San Martín de San Juan. Viene jugando todos, Diego Sosa, la juega para atrás, para Luciano Porsnik, Pokernik, me dicen acá, este va a pesar. Viene jugando Marcelo Catalaro, la juega contra Videla, Videla que la abre por derecho para Maximiliano Barreiro, que la abre para Gerardo Acosta, va a venir el centro del 4C, lo puso Penco, que no llega, cierra bien Nicolás Tauer, y hace rápido, y juega, haciendo de volea para Benítez, mejor dicho, para Claudio Sebasco, Sebasco para Bustamante, Bustamante que la abre nuevamente para Lochi, Claudio Sebasco que quiere jugar, ¿a quién le doy la pelota? A Pablo Aguilar, el pelotazo largo es para Bustamante, gana para la pelota Roberto Flores, rechaza mal, Melis, le queda la pelota para Mar Fernández Alba, que se viene enganchado, y el 1-1, el 1-2, viene, va a rematar, le pega, rebota, rebota la pelota en Diego Sosa, que cerraba tras un mal cierre de Pablo Melo, le quedaba la pelota a Mar Platense y córner, desde la derecha, el segundo de este segundo tiempo, corresponde al funerero, le va a pegar el Mar Platense Miguel Alba, que espera que lleguen los centrales, Esteban, otra clara, bien la presión del funerero. Bien Alba, bien, bien pensando los delanteros, ha sido muy correcto hasta aquí. Viene el centro de Alba, con el uruguayo William Martínez en el primer palo, y le queda la pelota a Luciano Porsnik, el arquero de San Martín de San Juan, que juega por derecha para Marcelo Escatolaro, y ahora el que responde San Martín de San Juan, gracias Escatolaro, la pelota se fue afuera, el lateral por izquierda, corresponde a Leandro Benítez, vendemos. La Farola de San Martín Restaurant, el placer del buen gusto, San Lorenzo 2211, entre Mateo y Pueyrredón, 4752-3616. Viene jugando José Tavares contra 3 de San Martín de San Juan. El árbitro Jorge Bolinho no cobra nada. Gerardo Costa le hace rebotar al frente. Marta Gil. Por eso el lateral corresponde nuevamente al conjunto local, al conjunto de Darío Franco. Lo va a hacer Gerardo Costa. Levanta las manos el conjunto local. Lo busca a Emerson Robert. Vale. Le queda la pelota a Damián Toledo. Toledo que lo jugaba para Miguel Álvarez, que le rebota para Gonzalo Bustamante. La pelota queda en la banda derecha para Pablo Aguilar. El que va a jugar es Roberto Flores. De Flores, el pase para Alderete. Alderete para Videla. Videla que levanta la cabeza y juega. Juega nuevamente para Andrés Alderete. El ex Gimnasia de Grima de la Plata la abre por izquierda para Maximiliano Barreiro. Va a venir el centro. Se propone el centro de Barreiro. No, en el mano a mano. Nuevamente sigue marcando Claudio Sebasco. La juega para atrás para Alderete. Cierra bien el circuito de juego Leandro Sánchez. Y este la abre por izquierda para Fernando de la Fuente, que la abre aún más para Miguel Alba, que llega con lo justo para José Tavares, que le gana a Melo. Le coge offside el asistente de aquel lado, que es Baire, ¿no? ¿Es así? Sí, es el número 2, Matías Beares. El número 1, Hernán Mayana. ¿Cómo estés con los apellidos? Jorge Baliño le hizo caso al asistente número 2. La pelota se va a poner en juego a través del arquero de San Martín de San Juan. Matafuegos BC, todo para la industria, el comercio y el particular. Mariano Acosta, 1956, San Martín. 4752-9715. Equipo partido, el funerero, porque la mitad de la cancha no participa del juego. Ataca San Martín, San Juan. Pelotazo de la defensa para los delanteros. Ahora Tavares, que se arreglen allá arriba. La mitad de la cancha es prácticamente un peaje para San Martín, San Juan, porque pasa caminando. Mala salida era el conjunto local, por eso laterales por izquierda para Leandro Benítez. El funebrero está en ataque, viene jugando el 3, la juega contra José Tavares. Tavares que venía poniendo, gana nuevamente Luis y queda con la pelota, la juega para Fernando de la Fuente. Este es de primera que toca contra Bustamante. Bustamante quiere enganchar, pierde contra Marcelo Catolaro. El que recupera la pelota ahora es Ezequiel Videla, que juega largo por la misma, le cobra falta antes de la Fuente, creo yo, de Bustamante. Jorge Bolinho es el que pita, va a reponer el juego San Martín de San Juan a través de su número 2, Diego Sosa. Damián, tenemos la información de Ramaciotti. Bueno, a ver, vamos. Según la gente de prensa de Defensa y Justicia, dicen que llegaron a de común acuerdo a lo que tiene que ver con la finalización del vínculo del técnico con la institución. No hay mucha más información por el momento. Sí recordar que el último partido de Defensa y Justicia había sido de visitante en Mendoza y había perdido 3-1 justamente con la lepra mendocina. Bien, va a jugar Leandro Benítez. ¿Sí, alguien más me llamaba? Viene jugando William Martínez, el uruguayo, en la saga central, que juega con su compañero contra Leandro Sánchez. Sánchez que la abre por derecha para Claudio Sobasco, engancha de derecha al centro y pierde la pelota contra Escatolaro. Escatolaro que se la lleva y va a jugar por izquierda más aún para Robert Val, que la pica jugando contra Pablo Aguilar. La va a dejar salir el 4, claro que sí. El saque de arco corresponde a Nicolás Power. La Farola de San Martín Restaurant, el placer del buen gusto, San Lorenzo 2211, entre Mateo y Pueyrredón, 4752-3616. 9 minutos de juego, repasamos, Esteban, los bancos de suplentes, primero de Chacarita Juniors. El 12 Morel, para el 13 Espinda, el 14 Fontana, el 15 Santana, 16 José Ángelo, 17 Jara, 18 Mariano Zavalía. Muy bien, ya vamos a sacar con el banco del local, va a jugar en las alturas Claudio Sebasco, no hacía contacto contra Miguel Alba, recupera en el círculo central Damián Toledo y juega contra Fernando de la Fuente, le queda la pelota para Claudio Sebasco que pierde contra el brasileño Robert Val, que viene jugando en el mano a mano que propone contra Pablo Vidal, la juega por el centro de la cancha para Sebastián Penco, bien por Sánchez, contra su ex club, está jugando muy pero muy bien el 2, muy firme al momento. Tanto él como su compañero, el que sube la cancha es Fernando de la Fuente por el círculo central. Viene jugando contra José Tavares. Tavares que engancha 1-2, pierde contra Alderete, que se tiró del piso. Falta Baliño, la pita del árbitro central. Por eso el tiro libre corresponde al conjunto de Marcelo Fuentes. Repasamos el banco de suplente de Darío Franco. Corti, Zamponi, Más, Basaria, Mencera, Pozzi y Colcera. Viene, juega Tavares, la abre por derecha para Claudio Sebasco que llega por el centro. Viene el juvenil, viene el centro, rebota en Flores. Hay un nuevo córner, el tercero para Chacarita. Se vienen todos, nuevamente sube a la cancha Leandro Sánchez, William Martínez, está José Tavares. También lo vemos a Claudio Sebajo, Miguel Alba que se viene desde el córner, lo va a ejecutar por derecha, Gonzalo Bustamante. Mortal Games, todo en consolas y videojuegos, en la galería de la peatonal Belgrano, 4752-2177. Viene el centro del ex instituto, el número 10, brazos en jarra, lo va a poner, viene el centro, muy pasado. El segundo para el que la busca es Claudio Sebasco, la viene jugando el número 8 ante Marcelo Catolaro. Viene, lo desborda por izquierda, viene nuevamente Claudio Sebasco que engancha, la hace rebotar en el ex platense. Por eso ahora cambiamos de banda, hay un nuevo córner por el funebrero. Atesa Sociedad Anónima, su ferretería industrial en San Martín. Proveedores de industrias con servicio de entrega. Ruta 8, 4510, 4768-3095. Lo va a ejecutar el matratense Miguel Alba, que la deja corta en el primer palo. Por eso el que la ha reventado es Ezequiel Vilela. La pelota le queda para Miguel Alba nuevamente, que lo engancha. Viene el centro de zurda. Hay un nuevo córner para Chacarita. Sebastián Penco lo sería en el primer palo. Chacarita hostiga, Chacarita rincona. Lo llevan base de centros y de córners. A rinconarse el conjunto de Darío Franco, lo va a ejecutar Gonzalo Bustamante. AM1300 Radio Identidad, somos Identidad Funerera. Mire José Gonzalo Bustamante, el centro pasado. No podía el arquero, tampoco Penco en el primer palo. Por eso hay un nuevo córner para el funebrero. Es el tercero consecutivo, el quinto de este segundo tiempo. Esta vez del sector derecho el funebrero. Lo tuvo el primero. La apertura del marcador tras el centro de Gonzalo Bustamante. Fabepin, pintura para terminación de calzados. La nueva 1676, Villa Zagala, 4767-2889. Viene el centro de Gonzalo Bustamante, se agarran todos en el área, es el cuarto consecutivo. Viene el centro de Bustamante, Martínez que saltaba en el segundo palo. La pelota se va afuera, muy por encima del travesaño que defiende el portero de San Martín de San Juan. Va a reponer desde abajo, justamente Luciano Parsinghic. Expresión Chacarita. Las imágenes en torno al funebrero te las brinda todos los miércoles de 22:30 a 23 por Canal 7 de Cablevisión. Expresión Chacarita. Falta claridad, falta paciencia, pero lo que sobra es gana. Chaca va a buscarlo. Cuatro córneres seguidos para el funebrero que lo busca, que quiere llevarse los tres puntos de San Juan. En el balance me parece, Esteban, que Chacarita hizo más que San Martín de San Juan. El que se viene con la pelota es Marcelo Escatolaro, que la abre por izquierda para el brasileño Robert Ball, el que engancha de izquierda hacia el centro, le pega de derecha, la pelota se va muy lejos del arco que defiende Nicolás Tauber, va a haber saque de arco para el funebrero. Matafuegos BC, todo para la industria, el comercio y el particular. Mariano Acosta, 1956, San Martín, 4752-9715. En el balance lo decía Damián Bruni, es más Chacarita, pero con pocas ideas y con poca claridad. Va a buscarlo porque tiene ganas, porque es un equipo aguerrido y porque sabe que debe llevarse de tres puntos. Pero hasta aquí le faltan ideas al equipo funebrero. Gerardo Acosta que sube por la banda derecha, la juega contra Maximiliano Barreiro. Barreiro para Videla, Videla nuevamente para Acosta. Este tira un taco y la juega nuevamente para el 8. El volante derecho de San Martín que viene con el centro. La pelota se fue más allá de los límites del campo del juego. Por eso el saque de arco corresponde a Nicolás Tauber. Paso por Estudios Centrales para más información. Bien, Damián, actualizamos parte de lo que es el futsal. La fecha 22 se jugó con Platense. En el resultado final se obtuvieron 3 triunfos, 3 derrotas, un empate. Después vamos a ir actualizando los resultados y también hay saludos de la gente. Bien, ya vamos a estar entonces con el saludo de la gente y también brindando las vías de comunicación para que la gente se pueda comunicar con nosotros y de esa manera ganarse los descuentos que nos brinda la farola de San Martín. Viene jugando Fernando de la Fuente, que engancha de izquierda hacia el centro. La falta se la cometía Ezequiel Videla, por eso Jorge Baliño la pita y va a reponer Leandro Benítez por izquierda. La farola de San Martín Restaurant, el placer del buen gusto, San Lorenzo 2211, entre Mateo y Pueyrredón, 4752-3616. Lo salta en la compañía Fernando de la Fuente, que está prácticamente solo para jugar al fútbol en la mitad de la cancha del funebrero. Es el que piensa, es el inteligente, es el que quiere armar la jugada, pero le falta una compañía. Viene Sebasco, la puso bien por el centro de la cancha para José Tavares. En la media luna engancha y se va hacia la derecha. La tiene el tanque, va a jugar contra Pablo Aguilar, sí. Pablo Aguilar se la vuelve a dejar a José Tavares. Este limpia el juego para Toledo, no. Viene el centro de zurda, lo busca Miguel Alba. Este lo aguanta, el Malplatense, tiene la pisala. Juega el Malplatense. ¡Oh! ¡Afuera! afuera, afuera, afuera, muy cerca del palo izquierdo, lo tuvo nuevamente Chacarita, que en 15 minutos, créame, ya es mucho más que el conjunto de Darío Franco. El saque de arco corresponde al local. Mortal Games, todo en consolas y videojuegos, en la galería de la peatonal Belgrano, 4752-2177. Bien Alba, más movedizo, bien Tavares, yendo a buscar la pelota, pivoteando, tirando el centro para el 7 de Chacarita, gran media vuelta, cerquita del palo izquierdo del Poker League, Chaca ya es mucho más que San Martín. Atesa Sociedad Anónima, su ferretería industrial en San Martín. Proveedores de industrias con servicio de entrega. Ruta 8 4510, 4768-3095. Se retiró el número 8, Ezequiel Videla, e ingresó el 17, Federico Poggi. Ya vamos a estar con Esteban Mesa y la nueva disposición táctica seguramente del conjunto local. Viene jugando el ingresado Federico Poggi en el mano a mano contra Sánchez. Ganaba el del Funebrero. Va a haber lateral que corresponde justamente a Chacarita. Lo va a reponer de manos Pablo Aguilar. Fabepin, pintura para terminación de calzados. La nueva 1676. Villa Zagala, 4767-2889. Saca un volante de marca San Martín en San Juan y lo pone a Poggi, que es un volante por izquierda. Se tira por aquel lugar, va a buscar desborde por la banda izquierda del equipo sanjuanino. Darío Franco quiere ir a buscar los tres puntos, a ver si Chaca, esperando y yendo de contra, se puede llevar la victoria de San Martín y San Juan. Federico Poggi, con paso en primera, ex Huracán de Parque Patricios, equipo con el que logró el ascenso, y también de Arsenal de Sarandí, el último paso. Viene jugando Sosa, que la revolea de zurda, y la pelota se va nuevamente, y Pablo Aguilar es el que lo viene a hacer. Quiere jugar contra Damián Toledo, seguramente vas a tener que jugar para atrás, no hay desmarca, sino va a jugarlo, no, opta por jugar para adelante y jugar contra Claudio Sobasco. Viene el centro, le queda a Escatolaro, estaba bien Gonzalo Bustamante, el rebote le queda para Fernando de la Fuente, la va a abrir por derecha, el número 11 del Funebrero, el ex Atlético Rafaela, la puso en el pecho de Miguel Alba y viene jugando en el mano a mano, y va a venir el 7 con el centro, no. Bravo, viene el 3, pero la pelota se corresponde al Funebrero, la ofensiva, lo hizo rápido para Pablo Aguilar Alba. Estuvo bien despierto, viene Pablo Aguilar de borda. Corner, corner, corner. Corresponde a Chacarita. Cerró bien el número 2, Diego Sosa. Va a hacer el sexto corner. De aquel lado, de la derecha, es para el Funebrero. Expresión Chacarita. Las imágenes en torno al Funebrero te las brinda todos los miércoles de 22.30 a 23 por Canal 7 de Cablevisión. Expresión Chacarita. Cobró el revés, cobró saque de arco, pero la presión al momento da resultado. Bien arriba presiona el Funebrero, el que la lleva es Diego Sosa, el primer marcador central del conjunto de Darío Franco. El pelotazo largo es para Penco, de primera, que quiere jugar contra Maximiliano Barreiro, la para el 11, juega, pierde, gana bien Damián Toledo, y ese jugador en la mitad de la cancha, Marcelo Escatolaro, recupera la pelota, San Martín de San Juan, se viene Escatolaro, el 1, el 2, y juega contra Penco en la pared, no, cierra bien Pablo Aguilar. Va en las alturas ganando Gonzalo Bustamante. ¿Contra quién? Contra el Drete. Y ahora contra Federico Poggi. Por ahora se le lleva a San Martín de Juan. Al Drete que juega contra Melo. Melo de tres dedos. Cruza la cancha contra Gerardo Costa. Banda derecha para el ataque de San Martín de San Juan. En 19 minutos juega contra Barreiro. Mano a mano contra Leandro Benítez. Pasa luego. Se juega. Abre la cancha para Gerardo Acosta. Viene el centro. Nadie llega al ofensivo de San Martín. La pelota es de Nicolás Tauber, que se tira abajo. Matafuegos BC, todo para la industria, el comercio y el particular. Mariano Acosta, 1956, San Martín, 4752-9715. Viene jugando con la pelota Chacarita Juniors, la que era la pelota de Leandro Benítez, no, recupera Maximiliano Barreiro, que tiene el pelotazo largo para Marcelo Catalano. Nuevamente la pelota es su dueño, de Nicolás Tauber. La Fonda de San Martín Restaurant, el placer del buen gusto, San Lorenzo 2211, entre Mateo y Pueyrredón, 4752-3616. Decíamos que se despertó San Martín San Juan porque Chacarita quiere ser protagonista, va, empuja, pero no tiene idea, no se le cae una idea, el Funebrero clara para llegar al área, y es por eso que San Martín dice, bueno, de tanto esperar, la pelota la agarro yo y voy yo a buscar la victoria. El equipo sanjuanino ahora se despierta y quiere tocar un poco más la pelota. Bien por Alba, atrevido, encarador, le pegó un murrazo terrible Roberto Flori, que Jorge Valiño no le sacó ni amarilla, ¿es así, Estudios? No le sacó tarjeta amarilla, es cierto. Viene por derecha, lo va a ejecutar Gonzalo Bustamante, que está su enjarra para el número 10. Va a venir el centro, lo ejecuta el 10, lo buscaba Tavares, se bajó por el segundo palo que cabeceaba. No lo hizo de la mejor manera, por eso el saque de arco corresponde a San Martín de San Juan. Repaso, información con Estudios Centrales. Hoy se jugaron partidos por la Europa League. El Aris Salónica de Cooper venció 1-0 al Atlético de Madrid sin Agüero. El Manchester City ganó como visitante en Austria por 2-0. El Villarreal cayó 2-0 frente al Dinamo Zagreb. El Sevilla perdió 1-0 frente al PSG. Y el Borussia Dortmund, con un gol de Lucas Barrios, ganó 4-3 al Karpaty. Perdió el campeón entonces, Atlético de Madrid. Exactamente, cayó el campeón defensor del título. Mire usted. Un saludo para ahí, para San Martín, seguramente deben estar penando la derrota. Principalmente mi viejo, digo, ¿no? Hincha Atlético de Madrid. Viene jugando Pablo Aguilar, que la juega para José Tavares. La aguanta el número 9, perdido contra Melo, el que la rescata y junta la pelota de Marcelo Catolaro. Juega para Diego Sosa, la abre desde la mitad de la cancha hacia la derecha para Gerardo Costa. Sube la cancha San Martín de San Juan, juega contra Penco. Penco que la jugaba, la descargaba nuevamente para Porcher, que sea bien el circuito de juego. Sánchez, que juega con Bustamante, este de primera la abre para Fernando frente a la fuente, que lo va poniendo contra José Tavares. Tavares que la aguanta y juega bien para atrás para Damián Toledo, que se viene ahora en ofensiva. Cruza la frontera, cruza el círculo central Chacarita, que se dispone a jugar en el campo de juego de San Martín de San Juan. El que tocaba la pelota mal, impreciso, era Gonzalo Bustamante, que recupera. Es Roberto Flori el que sube la cancha, vale, Federico Pozzi por el abre el juego para Emilson Robert, vale, el que tira larga la pelota por la misma para el lateral izquierdo Roberto Flori, el centro para Penco, bien por el uruguayo William Martínez, que cierra la jugada, el pelota se largo, lo buscan a Miguel Alba de primera, con el revolver de Zurra, lo buscaba Tavares. No hay conexión, no hay circuito de juego, la pelota le queda al arquero, que juega rápido para Diego Sosa y este para Pablo Melo Esteban. Me mata la timidez, decía el tema de Manuel Ortega. Eso es lo que le cuesta a Chacarita, la timidez, porque San Martín se ha tirado atrás a esperar el ataque del funebrero. Dijo, el empate a mí me sirve, yo me quedo con un punto y sigo puntero. San Martín y San Juan está tranquilo, porque Chacarita es tímido para atacar, no se le caen ideas, no arma sociedades, el funebrero hasta aquí muy flojo. ¿A usted le gusta Manuel Ortega? No, para nada, pero me hizo acordar muy bien a la canción aquella que hicieron, otra timidez, porque Chacarita está más que tímido con la pelota, casi no se anima. Bien, entonces, cuando San Martín, Esteban Mesa hacía ese monólogo, no pasó nada en el partido, la falta fue de Damián Toledo, jugaba rápido San Martín de San Juan, un despropósito lo que acaba de hacer Damián Toledo desde la mitad de la cancha pegándole hacia el arco, la pelota queda en poder del arquero Luciano Pornés, que juega rápido para Roberto Flores, el pelotazo largo para Sebastián Penco y ahora el partido cae en un pozo, nadie la para, nadie juega por abajo, todo es revoleo, parece el partido de mañana, el partido de tenis por la Copa Davis, Esteban. Sí, la pelota de aquí para allá, parece que viene a red en la mitad de la cancha, fútbol tenis, señores. Viene jugando José Tavares, de mano a mano contra Diego Sosa, viene el centro de Tavares, el que la para es Miguel Alba, el que le va a jugar, tira el taco, no puede, no prospera Roberto Flores, que cierra el circuito de juego, la revolea Diego Sosa, viene jugando ahora en la mitad de la cancha Pablo Aguilar, nuevo revoleo de Roberto Flores, que alguien la pare, por favor, el que juega era Gonzalo Bustamante de cabeza, impreciso, nuevamente el 10, habrá saque lateral desde la izquierda, corresponde a San Martín de San Juan, cuando presentamos el cambio doble que propone Marcelo Fuentes. Atesa Sociedad Anónima, su ferretería industrial en San Martín. Proveedores de industrias con servicio de entrega. Ruta 84510, 4768-3095. La Farola de San Martín Restaurant, el placer del buen gusto, San Lorenzo 2211. Entre Mateo y Pueyrredón, 4752-3616. Con el número 8 se retira el juvenil de Chacarita, Claudio Sebasco. Ingresa con el número 14, Fernando Fontana. Bien, y en instante me parece que el que se viene es Mariano Zavadía. Va a jugar Roberto Flores, pone en juego la pelota, ganaba la mitad de la cancha Damián Toledo. Toledo que se la deja nuevamente al 3, Roberto Flores viene con el pelotazo, buscándolo a Robert Val, que pierde como en toda la noche contra Sánchez. Viene jugando Federico Pozzi, le abrieron la pelota para Robert Val en offside. Lo dice acá el árbitro, el asistente de este lado, Hernán Maidana. Por eso el juego pasa a las manos de Chacarita. Tenemos mensajes de la gente. María del Carmen de Boedo nos felicita por la transmisión. Estela de Villa del Parque nos dice: aguante Chaca, hoy hay que ganar sí o sí. Mariana de Monte Castro, muy buena la transmisión y hoy ganamos. Recordémosle al hincha funebrero que tiene cubiertos gratis en La Farola en caso de llamarlos al 4856-8819. Bien, entonces presentamos, Germán Aural, presentamos la segunda modificación de Chacarita Juniors. Atesa Sociedad Anónima, su ferretería industrial en San Martín. Proveedores de industrias con servicio de entrega. Ruta 8-4510, 4768-3095. La Farola de San Martín Restaurant, El Placer del Buen Gusto, San Lorenzo 2211, entre Mateo y Pueyrredón, 4752-3616. La buscaba el recién ingresado Mariano Zavadía. Repasamos el cambio. Antes el lateral va a ser para el conjunto de Marcelo Fuentes. Esteban, rapidito. Se retira con el número 10, Bustamante, hace su debut en Chacarita. El número 18, Mariano Zavadía. El ex Defensa y Justicia que se quedó sin técnico. Es el primero de la categoría en irse. Hay una molestada, Esteban. ¿Quién es? Ya te lo confirmo. A ver, en estudio, ¿me lo pueden confirmar? Fontana. Bien, entonces va a reponer de manos Pablo Aguilar, la jugada Miguel Alba, hay córner, no se le gana al Malplatense, rebotaba la pelota al derecho. Para mí, Jorge Bolinho cobra saque de arcos para San Martín de San Juan. Mortal Games, todo en consolas y videojuegos, en la galería de la peatonal Belgrano, 4752-2177. Estudios centrales, ganamos el público femenino funebrero con tanto saludo de mujeres, ¿no? Así parece, estamos teniendo éxito más que nada con el público femenino. Espero que no genere problemas en ninguno de los integrantes de la transmisión. Claro que sí, viene jugando Fernando de la Fuente, rebotaba la pelota en Gerardo Acosta. Quien esté solo, que no esté de novio, cualquiera levanta el teléfono, llama a alguna de las señoritas que se comunicó con nosotros y lo puede invitar a La Farola de San Martín. Viene jugando Maximiliano Barreiro, mal centro del número 11, el saque de arco corresponde a Nicolás Tauber. El partido amerita todas estas conversaciones porque cayó definitivamente en un pozo y ahora es realmente malo, Esteban. Sí, yo me pregunto cómo salir de este pozo futbolístico en el que ha entrado el partido. Porque Chacarita y San Martín de San Juan parecen haber bajado la persiana y conformarse con este empate. Vamos, Chaca, que lo metimos a Fontana. Recordemos la fórmula. Centro de Fontana, gol de Tabárez de cabeza. Esperemos que hoy se repita la fórmula del gol en el equipo funebrero. Por momentos me olvidé de esa conexión, es verdad. Y es esperanzador. En 28 minutos, Alderete le hizo falta. Miguel Alba la cobra, Jorge Galinio. Y el funebrero empieza a subir a la cancha. Se vino Leonardo Sánchez, también William Martínez, está el tanque. Claro que sí, José Tavares buscando el centro que seguramente va a venir del mencionado, del 14, del recién ingresado Fernando Fontana. Pero no, se va y se lo dejó Miguel Alba. ¡Ah! Este metió un golazo en Florencio Varela de tiro libre. Claro que sí, viene el malplatense Barrera. Barrera, tanta fama que le hizo al malplatense, mirá. Viene jugando en el rebote Leandro Benito, viene el centro largo, la busca Mariano Zavadía, perdida contra Roberto Flori, le queda para Sebastián Penco, no recupera la pelota Escatolaro, por eso le quedaba Fontana, pero el rebote se lo apodera Fernando Pozzi, sube por izquierda a la cancha Darío Franco, el conjunto de Darío Franco, viene el centro pasado, cierra Benítez, ahí Benítez. Qué mal que está con los cierres este muchacho. Sí, cada vez que ataca San Martín San Juan por izquierda, hay que meterme las patas, ahí Benítez. Atento, por favor, el número 3 de Chacarita. Se quedó tirado Fontana, me parece. Recibió, creo yo, un planchazo cuando fue a buscar la pelota. No sé si con Escatolaro. Sí, ya entraron los asistentes médicos del funebrero. El córner por derecha en el ataque de San Martín de Sagón justamente corresponde al local. Le pregunto a Estudios Centrales si en la tele ya mostraron la jugada en la que Fontana queda tirado en el piso. Sí, se ve la jugada y se ve que hay una patada, hay un roce fuerte del jugador de San Martín de San Juan para con Fontana. Agradecemos a la subcomisión de prensa del conjunto local de San Martín de San Juan por la entrega de, ¿qué son? Tartas de jamón y queso. Claro, la noche siendo las 11:25 de la noche, amerita la cena, Esteban. Sí que lo amerita, no se va a poder comer la cena, pero sí picar algo. Agradecemos entonces a la gente de prensa de aquí de San Martín, San Juan, que se está portando pasa que bien con nosotros. Un saludo para Ezequiel Ragones, porque esta parte siempre es para él, ¿vio? En los entretiempos siempre se come, bueno, viajamos a San Juan, entonces nos corresponde. Por lo menos hoy vamos a poder disfrutar, porque la verdad que hay mucho de los agasajos que caí en cada cancha. Se va a reponer el juego. Fernando Fontana salió del campo de juego mediante el corrito habitual que está en toda la cancha. Viene el centro, era de Scatolaro, la pone en juego nuevamente Sánchez, le queda nuevamente ahora Barreiro, el centro viene, pasado, cabeceaba, robo el brasileño en el segundo palo, la pelota se fue fuera, se fue lejos del arco que defiende Nicolás Tauer, por eso el saque de arco corresponde a Tricolor. Atesa Sociedad Anónima, su ferretería industrial en San Martín, proveedores de industrias con servicio de entrega, ruta 84510, 4768-3095. La distracción nuestra fue a causa de la atención de la gente de prensa de San Martín. Ahora, la distracción en el área de Chaca, no sé a qué se debe, pero se durmió en el centro, cabeció el delantero de San Martín, San Juan, pasó cerca del palo izquierdo de Nicolás Tauer. Bien, a Jorge Baliño, cuando Nicolás Tauer la ponía en el cielo de Hilario Sánchez, le cobraba falta a Flores de Tavares. Y hay un nuevo corre, nuevo saque, tiro libre que corresponde al Funebrero en tres cuartos de cancha y se va a venir el centro. Y estamos todos ahora sí en 31 minutos. Es un buen momento para gritar el gol. Lo va a ayudar seguramente Fernando Fontana, conexión con Tavares. Y está el primero del Funebrero, Esteban, ¿no? Sí, el primero amonestado en San Martín, San Juan, Alderete, el número 5, amarilla para él. Se viene el centro de Alba, todo es al área, Chacarita. Bien, entonces, en Chacarita, Leandro Benítez y Fernando Fontana, los amonestados. Dos por un lado y uno por el otro. Benítez que va a tirar el centro, va a venir el zurdo, el centro, segundo palo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Chacarita! ¡Lo hizo el uruguayo William Martínez! Se anticipó a todo el mundo, la peinó del centro, Leandro Benítez, y Chacarita canta el primer de San Juan. Chacarita canta la primera victoria parcial al momento como visitante tras 9 partidos. Imaginamos a todo el pueblo bolivariano festejando la alegría en San Martín. El uruguayo William Martínez puso el primero en San Juan y el Hilario Sánchez está enmudecido, señores. Fue en contra finalmente, pero gran mérito del uruguayo William Martínez, que va a pelear todas las pelotas cada centro de Chaca. Los dos centrales, Sánchez y Martínez, van a buscar la molestia que le causó al número 4, Tomás Costa. Hizo que el pelado cabecee en contra de su valla, Pokernik quedó parado. Gran gol de Chaca en contra, pero bien, vale los 3 puntos en San Juan, primera victoria en 10 partidos, creo yo. Este es el décimo, claro. La primera que era habitante del campeonato. Recuerdo aquella victoria contra Arsenal, 3-0 en primera. Esa fue la última como visitante que ganó el Funebrero. Esa sí, buen dato de Esteban Mesa. Con 2 goles de Guito Morales, me acuerdo. Claro que sí, viene jugando Roberto Valle, que no pisó el gol de Chacarita Juniors. Bien, jugaba Roberto, la ganaba Pablo Aguilar, por eso el saque de arco va a ser para el Funebrero. Cuando hay algunas discusiones entre los jugadores Funebreros, se la agarran contra el juez de línea de este lado, contra los más maridanes, así Esteban. Atesa Sociedad Anónima, su ferretería industrial en San Martín, proveedores de industrias con servicio de entrega, ruta 84510, 4768-3095. La Farola de San Martín Restaurant, el placer del buen gusto, San Lorenzo 2211, entre Mateo y Pueyrredón, 4752-3616. Mi apoyo con Estudios Centrales, porque Jorge Baliño levantó una tarjeta roja, es para Fernando de la Fuente. Le pregunto a Estudios Centrales si pudieron visualizar algo durante la jugada, si se repitió la jugada vía televisión. No se repitió todavía, no pudimos visualizar claramente qué fue lo que sucedió, pero apenas se produzca la repetición, avisamos. Porque nosotros no pudimos hacer visualización, porque le comento, tras el gol yo me quedé pensando que lo habían anulado, no sé por qué, pensé que era offside, pero en el momento que se confirmó el gol acá hubo desmanes en la cabina, por eso había que acomodarlo, pero cuando se repita la jugada por televisión, díganos si estuvo bien expulsado o qué es lo que jugó Jorge Bolinio. Sí, Damián, se repitió la jugada, se acaba de repetir. De la Fuente se llega tarde abajo, se ve que llega tarde a la pelota y comete una infracción fuerte, pero me parece que no era más que para amarilla. En todo caso, el jugador de San Martín de San Juan mete un planchazo fuerte en el pecho de la Fuente, que también era para expulsión. Bien, entonces se confundió Jorge Bolinio. ¿Cómo? En alguna que otra jugada dividida. Presentamos la tercera y última variante en Chacarita. Atesa Sociedad Anónima, su ferretería industrial en San Martín. Proveedores de industrias con servicio de entrega. Ruta 84510, 4768-3095. La Farola de San Martín Restaurant, El Placer del Buen Gusto, San Lorenzo 2211. Entre Mateo y Pueyrredón, 4752-3616. Va a venir el centro de Barreiro, la ponían en el primer palo y ganaba bien Sánchez. Le quedó por el segundo palo Federico Pozzi, revienta Sánchez, ah, que se quiere ganar el funebrero. Y viene jugando Mariano Zoya, que la dejaba para José Tavares. Está solo, solo el tanque y lo aguanta bien. Pasa la frontera, tirásela a Zabadía, chaval, el tanque viene. Le queda la pelota al 18, no, es largo el pase. Le queda para el portero de San Martín de San Juan, que sale. Fabepin, pintura para terminación de calzados. La nueva 1676, Villa Zagala, 4767-2889. A cuidar el partido, dijo Fuente. Gran victoria hasta aquí. Se retira con el número 7, Miguel Alba. Con el número 18, Mariano Zabadía. Y en San Martín de San Juan, niño está con el número 15, Fabián Santana. Y en San Martín de San Juan se retiró el autor del gol. Acosta, el número 4, ingresa con el 16, el ex Gimnasia Mariano Mesera. Viene el centro de Roberto Flores, que enganchó de izquierda a derecha, la dejaron en la medula, que viene Catalano, fuera. Créame que estuvo muy clara. El derechazo de Marcelo Scatolaro, el ex, la tiró fuera. Un susto, gracias por la mala definición, Escatolaro, el saque es para Chacarita. Expresión Chacarita, las imágenes en torno al funebrero te las brinda todos los miércoles de 22:30 a 23 por Canal 7 de Cablevisión. Expresión Chacarita. Le pregunto a Estudios, en el gol de Chacarita hubo un desvío en el defensor de San Martín, ¿no? Exactamente, fue en contra el gol, fue un desvío en el defensor de San Martín de San Juan, Acosta. El número 4, que se queda retirando. Ah, muy bien. Viene cediendo el lateral el uruguayo, William Martínez. La pelota le queda para el recién ingresado, no, para Federico Pozzi, que hacía el lateral. Viene jugando ahora Ezequiel Videla, que la abre y la pone en juego para Sebastián Penco. La aguanta el número 9, la abre ahora nuevamente por derecha. Va a venir el centro de Diego Sosa, es el número 2. De San Martín de San Juan, viene el centro, afuera, le pegaba del sur del 2, por eso el saque de arco corresponde a San Martín de San Juan. Bien, Damián, con este resultado parcial, Chacarita está subiendo a los 9 puntos en la tabla, queda 5 justamente del puntero, que todavía sigue siendo San Martín de San Juan, quedan Boca Unidos y Almirante Brown con posibilidades de ascender también al liderazgo de la tabla. Bien, entonces viene la reposición de juego a los pies de Nico. Viene jugando Federico Pozzi, la deja para Robert Val. Quedó con línea de 3, me parece, San Martín de San Juan. Viene jugando ahora para Maximiliano Barrera, el cambio de frente, de izquierda a la derecha. Y viene el 11, el mano a mano, pie a pie contra Leandro Benítez. Lo marca el 3 contra el 11, va ganando ahora el de San Martín de San Juan. Viene el centro, rebota, viene el Leandro Benítez. Le queda la pelota nuevamente a Barrera, que juega por atrás. Abre el juego para Andrés Alderete, Alderete para Escatolero, Escatolero nuevamente para Alderete. Corta, circuito de juego Leandro Sánchez. Le queda la pelota recién ingresada, ex Gimnasia y Grima de la Plata, Mariano Mesera. Le cobra falta, Valinho Toledo. Hay un tiro libre, peligroso. En 39 minutos corresponde a los dos a San Martín de San Juan. Pierde el invicto el momento. Matafuegos BC, todo para la industria, el comercio y el particular. Mariano Acosta, 1956, San Martín. 4752-9715. Lo tocó el Arruzo, Chacarita con el gol, porque el puntero va a buscar el partido. Línea de 3, salió Acosta, ingresó Mesera a buscar el empate, San Martín. Va a venir el centro de Mariano Mesera, lo pone, están todos en San Martín. Juan, viene el tiro de cabezazo en el segundo palo. Era de Maximiliano Barreiro, que la colocaba en el palo izquierdo de Nicolás Cabo Bernal. El arquero que se quedó parado, la pelota besó el palo y se fue fuera. El saque de arco, junto de Max los guantes que respira. La Farola de San Martín Restaurant, el placer del buen gusto, San Lorenzo 2211, entre Mateo y Pueyrredón, 4752-3616. Va a venir el tercer y último cambio en San Martín de San Juan, por eso lo presentamos. Atesa Sociedad Anónima, su ferretería industrial en San Martín. Proveedores de industrias con servicio de entrega. Ruta 8-4510, 4768-3095. La Farola de San Martín Restaurant, el placer del buen gusto, San Lorenzo 2211, entre Mateo y Pueyrredón, 4752-3616. Ingresa con el número 18, Colcera, se retira el número 6, Melo en San Martín de San Juan. Bien, ya vamos a estar con la disposición táctica del conjunto de Darío Franco, porque me parece que se queda con dos hombres nada más defendiendo. Viene jugando Colcera nuevamente para Barreiro, Barreiro para Escatolaro, va a venir el centro de Escatolaro, no, viene para Maximiliano Barreiro, salta Tabor, se queda con la pelota, atenaza la pelota del uno, es salida para el Funebrero, le cobró falta, le cobró carga, Jorge Bolinio Penco, por eso la reposición en el piso. Mortal Games, todo en consolas y videojuegos, en la Galería de la Peatonal Belgrano, 4752-2177. Repaso con Estudios Centrales e Información, cuando aquí en 42 minutos de juego, al momento el mismo está parado. Bien, Damián, actualizamos todo lo que tiene que ver con el futsal masculino de Chacarita. La próxima fecha se va a estar jugando en el Club Alma Fuerte, se va a estar recibiendo al Club Estrella de Boedo. Bien, con Esteban Mesa hay que vivir aclarando las cosas acá. Viene Nicolás Tauber para hacer la reposición del juego en 42 minutos. Jorge Bolinio le va a sacar amarilla al portero de Marcelo Fuentes. Es el segundo, ¿no? El tercero, Esteban. El tercero, Benítez, Fontana y ahora Nicolás Tauber. Y expulsado Fernando de la Fuente. 42 minutos, Chacarita está jugando con uno menos. Aguanta el resultado porque gana en San Juan 1-0. Contra quien venía líder del campeonato y también como dato el invicto, viene Fernando Fontana, o sea le está tirando la camiseta el conjunto de Marcelo Fuentes, que empieza a despertarse del torneo. Viene José Tavares, gana la pelota, la aguanta el número 9, la abre para Fernando Fontana, va a venir el centro del 14, no, la guarda, juega contra Roberto Flores, el asistente de aquel lado le cobra, que se fue al lateral, va a reponer el sector defensivo de la cancha San Martín de San Juan. Atesa Sociedad Anónima, su ferretería industrial en San Martín. Proveedores de industrias con servicio de entrega. Ruta 8-4510, 4768-3095. Somos Identidad Funebrera, AM1300, Radio Identidad. Te estamos llevando la primera alegría del Funebrero en condición de visitante. El gol lo hizo Gerardo Cota en contra, pero van igual, valen 3 puntos para empezar a escalar la tabla de posiciones. 43 minutos, viene jugando San Martín de San Juan. Roberto Vázquez se viene por izquierda, la marca en el mano a mano de Pablo Aguilar, que lo aguanta bien por Pablo Aguilar. Bien por Pablo Aguilar, buena actuación en el día de hoy. El saque de arco corresponde a Nicolás Tauber. En apenas un minuto vamos a estar con la figura de la cancha, dale. Sí. Recordamos las vías de comunicación, Damián, el teléfono de la radio 4856-8819. Podés enviarnos un mensaje a Chaca Espacio, tu mensaje al 1919. En Facebook nos podés buscar a través de Identidad Funebrera. Y en Twitter en Identidad 1300. Recordémosle al hincha funebrero que el martes de 20 a 21 por AM1300 va a estar saliendo el programa semanal de Identidad Funebrera. Viene jugando Marcelo Escatolaro, levanta la cancha, viene jugando contra Diego Córcega, recién ingresado, se la deja, pase por caja, recupera a José Tavares, viene jugando Damián Toledo, que la abre por derecha, por izquierda para Santana, que la dejaba para Tavares, rebota la pelota en el 9, gran despliegue también de José Tavares, ahí lateral para San Martín de San Juan en la mitad de la cancha. Fabepin, pintura para terminación de calzados, la nueva 1676, Villa Zagala 4767-2889. Levanta la cancha Federico Pozzo y el centro del zurdo Nicolás Tauber tiene que salir, atenaza la pelota al 1 en 44 minutos, 40 segundos, Tauber se queda con la pelota, con el centro de Pozzo, presa Chacarita, sigue ganando 1-0 en San Juan. Esteban, para vos, ¿quién fue la figura de la cancha? Quiero destacar a Alba porque se le comió dos goles, pero fue de lo más movilizo. Tavares, gran sacrificio, pero la figura fue Pablo Aguilar, correcto en la marca. Bien, el despliegue fue lo más seguro de Chacarita hoy. Bien, vamos a estar también con Estudios Centrales. La falta la cobraba Jorge Bolinio sobre el número 3 del Funebrero. sobre Leandro Benítez. Y Chacarita va a salir desde el fondo. Aguanta el Funebrero con 10 hombres en San Juan. Gana 1-0. Y le está quitando el invicto a un San Martín de San Juan, que durante todo el partido no mostró absolutamente nada. Y ahora, claro, con la derrota y con uno de más, busca el empate a los ponchazos. La mano era de Mariano Zavadía. La pone en juego. ¿Cómo? 4 más. Bien, 4 más. Ahí, si no, Jorge Bariño la sube por izquierda. Federico Pozzi, que la abre para Robert. Vale. El brasilero que vuelve a jugar con Pozzi. De tanta gente que puso San Martín en ataque, se propició un embudo y no saben qué hacer con la pelota. Viene jugando en el lateral Pozzi. La juega contra Sebastián Penco, el ex almirante Brown, que va a jugar. Le va a dar aire al ataque jugando con Mariano Mesera. No, la recupera bien por Leandro Sánchez y juega con Mariano Saudía. El pelotazo para José Tavares, que no da más. Solo rescato el número 9, pero por el sacrificio que impuso, principalmente cuando Chacarita se quedó con uno menos. Fue a todas, también la actuación, como bien marcaba de Esteban, de Miguel Alba, y también la buena actuación del número 4, Pablo Aguilar, que no perdió ninguna jugada. Bien por Fernando Fontana, tirándose el piso, tirándole la pelota bien, bien lejos. El saque de arco corresponde a San Martín de San Juan, toco con Estudios Centrales. ¿Y qué dicen ahí? ¿Quién es la figura de la cancha? Para Estudios Centrales, la figura de la cancha es William Martínez. Bien también, y también rescatada la actuación del otro zaguero, de Leandro Sánchez. La defensa estuvieron todos parejitos, a excepción de Sánchez, de Benítez, que cerró en casi todas las jugadas mal. Viene jugando Mariano Zavadía, 46 minutos, 45 segundos de juego. Faltan 2 minutos por la edición, 3 minutos. Vamos hasta los 49. Mire jugando Mariano Zavadía, la picaba y bien, resta bien Pablo Aguilar en la mitad de la cancha, que junto a la pelota es Alderete. Mire jugando el número 5 de San Martín de San Juan, Andrés Andrete, el jugador ex Gimnasia Esgrima de La Plata. Viene jugando contra Diego Sosa, de Sosa para Mariano Mesera, otro lobo, ex lobo. Viene jugando contra Sebastián Penco, de Penco para Escatolaro, Escatolaro que viene jugando nuevamente para Penco. Le salpura ganaba Leandro Sánchez, como toda la noche, es que la pisa, la masa de Sebastián Penco. Se viene San Martín de San Juan, Pozzi la abre por izquierda para el ingresado Ariel Corso. Le viene el centro, Tabor no sale, no cierra tampoco Benita. Le pegaba Ariel Corso. Una de las prolijidades del delantero. Gracias Chacarita. En 47 minutos 40 segundos sigue ganando 1-0 San Juan. Expresión Chacarita, las imágenes en torno al funebrero te las brinda todos los miércoles de 22:30 a 23 por Canal 7 de Cablevisión. Expresión Chacarita. La reposición de juego se los pide Nicolás Tauber. Viene jugando José Tavares, perdida contra Diego Sosa. Le cobró la falta Jorge Baliño. Va a reponer desde abajo Marcelo Escatolaro. 48 minutos, pueblo funebrero. Chacarita aguanta el resultado con un hombre menos. Gana el San Juan 1-0. Viene Leandro Sánchez, le queda la pelota a Marcelo Escatolaro. Le pegó varios rebotes. Escatolaro queda abre de cabeza por derecha. No cobra falta Jorge Valerio, sale Benítez, la toca contra José Tavares. José Tavares que viene con la contra y se viene Chacarita. Se viene el tanque, claro, no le da la velocidad y encima está muy, pero muy cansado. De todas maneras le aguanta contra tres. Vienen por el tanque, vienen por el tanque que se le lleva bien lejos. Le cobra la falta Jorge Valerio. Por eso Chacarita respira, toma aire. José Tavares quiere tirar en el piso, el tiro libre en 48 minutos. Para el funebrero en ataque. Matafuegos BC, todo para la industria, el comercio y el particular. Mariano Acosta, 1956, San Martín. 4752-9715. Señores, aplaudan. Buscaban un referente que pusieron los aplausos. Aquí está, en el piso en San Juan, Tavares. Gran sacrificio esta noche, ¿eh? Jugaba Santana. Tavares le cobra offside, el asistente de este lado, el que la levanta es Maceda. 49 minutos, 10 segundos. Jorge Bolillo apunta al cielo de San Juan. Mira la mitad de la cancha y da por concluido los 90 minutos de juego. Chacarita Juniors dio el golpe en San Juan. No había esperanza, veníamos de acá, decían todos. ¿Cuánto nos hace el punto? Hay que tener esperanza. Pensábamos que el empate era un buen resultado. La clavó William Martínez con ayuda de Gerardo Costa y por eso el funebrero hace pie fuerte en San Martín. Le saca el invito al puntero, empieza a escalar en la tabla de posiciones. San Martín está de fiesta. Identidad Funebrera te llevó Chacarita Junior 1, San Martín de San Juan 0. Terminó el partido. Lo viviste con Identidad Funebrera por AM 1300. Atesa Sociedad Anónima, su ferretería industrial en San Martín. Proveedores de industrias con servicio de entrega. Ruta 84510, 4768-3095. La Farola de San Martín Restaurant, el placer del buen gusto, San Lorenzo 2211, entre Mateo y Pueyrredón, 4752-3616. Y bien, amigos, pueblo funebrero, seguir festejando porque Chacarita ganó tras 10 partidos en condición de visitante sin hacerlo. Qué lejos que quedó la victoria frente a Arsenal de Sarandí por 3-0, cuando en aquel momento el conjunto de Fernando Gamboa mostraba mucho fútbol y dejaba desairado al conjunto de Arsenal de Sarandí venciéndolo por 3-0. Hoy, 10 partidos después, en la primera B nacional, Chacarita se hizo fuerte en San Juan. Chacarita le ganó a San Martín, al puntero, y el que venía invicto hasta este partido ganó por 1-0, jugando quizás no del todo bien, pero créame que con mucha actitud, mucho sacrificio, por momento hubo idea, por momento se lo arrinconó, hubo con qué, supo también con qué y cómo, y Chacarita por eso, de manera merecida me parece, se lleva la primera victoria como visitante en esta primera B nacional. Vendemos por dos y nos metemos en el comentario de Esteban Mesa. Sociedad Anónima, su ferretería industrial en San Martín. Proveedores de industrias con servicio de entrega. Ruta 84510, 4768-3095. Fabepin, pintura para terminación de calzados. La nueva 1676, Villa Zagala, 4767-2889. Quisiera, pero no puedo, me mata la timidez. Inteligencia, conciencia, paciencia y fútbol se le pedía al funebrero, que no podía despertar de una siesta de dos derrotas consecutivas. Hoy tuvo la gran virtud de ser consciente de que estaba urgido, estaba necesitado de una victoria y qué más que llevarse los tres puntos de San Juan. Es por eso que el equipo de Marcelo Fuentes empezó con todo a buscar la victoria en el primer tiempo. Se quedó luego porque se repartieron la pelota. Ninguno de los equipos sabía cómo ser protagonista y cómo ser punzantes en los últimos metros del equipo rival. Ya que tuvo dos con Alba en el primer tiempo, que no pudo concretar, pero que fue lo más picante del funebrero en la delantera. José Tavares ha tenido un partido bárbaro, porque no tuvo claras jugadas de gol, lo que tiene que tener un 9, pero tuvo el sacrificio que se merece. Un gran aplauso, ha hecho un gran desgaste del número 9 y terminó jugando prácticamente de 8. El gol llegó a los 35 minutos del segundo tiempo, cuando Chaca se había olvidado de atacar. Centro del Alba, Martínez que la va a buscar, que la pelea, y el número 4, Acosta, de San Martín, San Juan, le peina la pelota a Pokernik. El 1 queda parado y era el 1-0 de Chacarita en San Martín de San Juan. Gran victoria del funebrero, 10 fechas sin conseguir la victoria de visitante hoy. Qué mejor momento para conseguirla, y vaya que lo hizo. Vaya que se ha llevado 3 puntos Chacarita, importantísimos en lo que viene, en lo que deparará en la próxima semana el partido frente a Belgrano de Córdoba en el Estadio Almagro. A este equipo le falta fútbol, le faltan ideas, pero le sobran huevos, muchachos, le sobra garra. Sácalo, fue a buscar y se lleva los 3 puntos de San Juan. Le pone la firma y la tira de Esteban Mesa la victoria de Chacarita Junior frente al puntero San Martín de San Juan. Lo venció por 1-0. Vendemos por 1, nos acomodamos en la cabina y hemos empezado a tocar también con Estudios Centrales algunas publicidades y también intentamos acercar algunas declaraciones. Matafuegos BC, todo para la industria, el comercio y el particular. Mariano Acosta, 1956, San Martín, 4752-9715. Bien, entonces, me apoyo con la gente de Estudios Centrales para repasar el inicio de esta fecha número 7 de la primera B nacional y cómo siguen el resto de los 9 partidos que se van a disputar durante este fin de semana. Pero van a estar dando la gente otra vez ahí en Buenos Aires, en Monplan 1114, en AM 1300, Identidad, Facundo García, Alejandro Montaña y también Leandro Duba, que van a estar brindando toda la información. Nosotros, mientras ellos la brindan, vemos de acomodarnos y de llevarte declaraciones, dale. Chacarita venció entonces en San Juan 1-0 a San Martín. Identidad Funebrera te llevó todo el partido en vivo y en directo. El sábado 18 de septiembre a las 15:30 continúa esta jornada. Aldo Civi recibirá a Instituto. A las 16 Belgrano recibirá a Merlo. 19 horas Tiro Federal viajará a Santa Fe Capital para visitar a Unión. A las 19 televisado Patronato Atlético Rafaela. El domingo a las 15, Defensa y Justicia Boca Unidos. 15:30, Gimnasia Jujuy Atlético Tucumán. A las 16, San Martín de Tucumán recibirá a Ferro. 20 horas, Almirante Brown Independiente Rivadavia. El lunes cierran esta jornada número 7. A las 21 horas, televisado Rosario Central frente a la Comisión de Actividades Infantiles. Las posiciones ubican a San Martín de San Juan como único puntero por el momento con 14 unidades. Boca Unidos y Almirante Brown con 11, Independiente Rivadavia y Atlético Rafaela con 10. Los goleadores, Javier Velázquez de Independiente de Rivadavia con 5. Con 3, César Cariñano, Emiliano Romero, Leandro Armani, Matías Quiroga, Oscar Altamirano y Sebastián Penco. Bien, a ver, ¿cómo llego ahora? Perfecto, Damián, estamos escuchando perfecto. Bien, entonces aquí en el Estadio Hilario Sánchez ya no queda nadie, empezaron a apagar las luces también y nosotros nos tenemos que empezar a despedir de aquí, de San Juan, porque tenemos que emprender también el retorno. El plantel ya se va a estar yendo, de la misma manera que llegó aquí al Hilario Sánchez vía aérea. ¿En el viaje vamos nosotros? No. Ah, esos son otros. Esos son otros. Ah, nosotros no. Venimos por nuestra cuenta. Ah, me confundí, perdón, vale la aclaración. Nosotros entonces estamos cerrando. Vemos de ir a la zona de vestuario, si en lo posible tenemos la disposición técnica de sacar gente al aire, lo haremos y volveremos a esta transmisión. Si no, nos despedimos hasta el próximo martes por el día de la M1300 Radio Identidad, porque a partir de las 20 hasta las 21 vas a tener toda la información, como ya te tenemos acostumbrado, este Chacarita Juniors. Además, el martes vas a tener toda la información, no solo de este partido, que ya va a quedar seguramente muy lejos, sino todo lo que se va a venir, porque Chacarita la próxima fecha se enfrenta como local en Almagro ante Belgrano de Córdoba, y también es un lindo partido para ganarlo y seguir escalando posiciones en esta primera B nacional, muy pero muy dura, muy pero muy pareja, y el Chacarita dio realmente un gran golpe al ganarlo el puntero invicto San Martín de San Juan. También te decía, un fin de semana de superacción funebrera, porque van a estar jugando las divisiones inferiores en esta segunda fecha, también lo va a estar realizando las infantiles, la asociación de las infantiles, que juegan el torneo de AFA. El domingo por la mañana van a jugar frente al Senar de Sarandí, y el domingo por la noche, plato fuerte para el funebrero, el futsal dirigido por Ariel Carta, se la juega ante Estrella de Oviedo, tratando de afianzarse en la zona de promoción, en la zona de playoff, de cara al ascenso a la primera división de la Asociación del Fútbol Argentino, de la disciplina del futsal. Antes, seguramente por la tarde, van a estar jugando en el Club 3 de Febrero, todas las divisiones inferiores, justamente del futsal. Nosotros, entonces, desde aquí, desde la cabina de Hilario Sánchez, nos despedimos, dándote las gracias por estar y dejándote en la compañía de Facundo García, Alejandro Montaña y Leandro Duba, que seguramente te van a estar ampliando toda la información de la vida social del funebrero. Le agradecemos el trabajo a Damián Pelequia, que estuvo en la producción técnica de esta transmisión, y también a Germán Aural, que estuvo en la operación, y gracias a él pudimos salir desde aquí al aire. Un saludo a la distancia a Ezequiel Ragone y a Leandro Burgos, que por cuestiones particulares no pudieron estar hoy junto a nosotros, y a Ezequiel Ragone le decimos que un pedacito de tarta le llevamos, porque para que no se me ponga celoso. Sí, ya guardé acá en la mochilita con la consola, le metí un par de porciones de jamón, de tarta de jamón y queso para que no se nos ponga celoso. Bien, entonces, aquí ya nos están corriendo a la cabina porque, claro, la tienen que cerrar. Así que nos despedimos. Señores, hasta el próximo martes, los esperamos en el mismo dial de siempre, AM1300 Radio Identidad, gracias a la gerencia de la radio por permitirnos también salir y por confiar en el producto y en nosotros. Gracias, pueblo funebrero, siga festejando hasta el martes. Gracias por estar, chau. Bien, Damián, Esteban, buenas noches, buen regreso y los esperamos a la vuelta. Bien, entonces, la transmisión queda en sus manos y nosotros decíamos, tenemos la chance técnica de seguir estando en el aire, haremos un llamado y sacaremos declaraciones. Si no, el próximo martes vas a tener seguramente todas las declaraciones de este postpartido de manera reducida, porque ya va a quedar lejos, va a quedar en el aire de AM1300 y si no, como siempre, la voz de los protagonistas. Chicos, les dejo todo en sus manos, nos despedimos. Figura del partido, la defensa de Chacarita. Así es, Damián, Esteban, buenas noches y nos estamos reencontrando a la vuelta. Continuamos entonces en el postpartido en el que Chacarita venció como visitante a San Martín de San Juan y perdió la timidez, Ale. Sí, como bien comentaba Esteban en algún momento del relato, definitivamente se terminó sacando esta mala suerte que venía teniendo, pudo lograr la victoria nada menos que de visitante y frente al puntero del campeonato e invicto además. O sea que es un resultado que realmente levanta la moral de los jugadores y esperemos que así se vea en la semana, que puedan trabajarlo, ya que la próxima semana hay un partido más que accesible de local en la cancha de Almagro, recibiendo a Belgrano de Córdoba, que viene... Discutible lo de accesible, Ale, sigue siendo un grande de la categoría, que por más allá de que nos visiten la cancha de Almagro, sigue siendo Belgrano de Córdoba, realmente, como dije, un grande, y no me parece que sea un partido accesible. Teniendo en cuenta lo de la accesibilidad, que no lo tomen a mal los hinchas del Pirata, ¿cómo está jugando este torneo? Mismo el técnico en su momento lo manifestó, que no están encontrando el rumbo, que no se le están dando los resultados, ha tenido partidos de muy bajo nivel, no está encontrando justamente la excelencia en el juego, y por esto digo que, teniendo en cuenta que se le gana el puntero del campeonato, se le gana de visitante, se le quita el invicto, claramente hubo un partido más que destacado, sobre todo de lo que fue la defensa y la mitad de la cancha, con Tavares aguantando el partido en la delantera. Entiendo que Chacarita tiene que tener cierta actitud para jugar este partido frente al Pirata la semana que viene por la octava fecha del campeonato y de esta manera poder seguir escalando las posiciones. Hay que tener en cuenta que el técnico funebrero tendrá un cambio obligado por la expulsión de Fernando de la Fuente. Vamos a ver quién ingresa, seguramente la dupla central del mediocampo será entre Toledo y Sebasco. De la Fuente, que sale del equipo que ya se había afianzado, estaba jugando realmente muy bien, es una baja que me parece que se va a sufrir bastante y vamos a ver en la semana cuáles son los trabajos de Marcelo Fuentes para rearmar este equipo, que de la Fuente era una de las figuras. Sí, me da la sensación, Facu, como bien decís, que teniendo en cuenta la mitad de la cancha con Toledo y Sebasco, muy posiblemente se tenga que pensar en un Bustamante y un Lázaro mejor afinados que lo que venían jugando y disputando el torneo hasta ahora. Me parece que Alba es un dato destacado del partido. Alba ha jugado, ha encontrado un rendimiento, si bien falló en dos o tres ocasiones de gol que tuvo, que fueron claras, en dos mano a mano, me parece que por lo menos la actitud que demostró el delantero de Mar del Plata tiene que ver con esto que está buscando Fuentes, que en definitiva es lograr la confianza de su delantero para que empiecen a convertir. Sí, hay que destacar esto que vos decías, porque Chacarita se paró bien atrás, puso un mediocampo bastante combativo y que cuando tuvo que crear situaciones de gol las creó, y la que tuvo la supo aprovechar, más allá del gol en contra del defensor sanjuanino. No fue casualidad esta victoria de Chacarita, porque creo que planteó uno de los mejores partidos hasta el momento. Sí, de hecho veníamos mencionando que parte de las falencias que tenía Chacarita tenía que ver con esto de que le ganaba los partidos de contraataque. Hoy no salió a jugar al revés. Claro, hoy plantó bien la defensa, hizo su base en la defensa y a partir de ahí generó los espacios. Le jugó de igual a igual al puntero en su cancha y logró un triunfo más que importante. Destacamos esto, como bien decías, nosotros veíamos que estos partidos que Chacarita había perdido, los había perdido de contra, y esto es lo que se pudo, en lo que yo opino, mejorar respecto de los partidos anteriores, fundamentalmente en lo que fue el último partido frente a Brown, que realmente se perdió de manera concreta e importante. Vendemos y ya volvemos, seguimos intentando comunicarnos con alguno de los protagonistas allí en San Juan, enseguida volvemos. Atesa Sociedad Anónima, su ferretería industrial en San Martín. Proveedores de industrias con servicio de entrega. Ruta 8 4510, 4768-3095. La Farola de San Martín Restaurant, el placer del buen gusto, San Lorenzo 2211, entre Mateo y Pueyrredón, 4752-3616. Fabepin, pintura para terminación de calzados, la nueva 1676, Villa Zagala, 4767-2889. Matafuegos BC, todo para la industria, el comercio y el particular. Mariano Acosta, 1956, San Martín, 4752-9715. Expresión Chacarita, las imágenes en torno al funebrero te las brinda todos los miércoles de 22:30 a 23 por Canal 7 de Cablevisión. Expresión Chacarita. La Farola de San Martín Restaurant, el placer del buen gusto, San Lorenzo 2211, entre Mateo y Pueyrredón, 4752-3616. Mortal Games, todo en consolas y videojuegos, en la Galería de la Peatonal Belgrano, 4752-2177. Comunicación para comunicarte con Identidad Funebrera, el teléfono de la radio 4856-8819. Recordá que estamos regalando cubiertos gratis en el restaurante La Farola. El SMS es Chaca Espacio, tu mensaje al 1919. Búscanos en Facebook a través de Identidad Funebrera y en Twitter con Identidad 1300. Nuestra página web es identidadfunebrera.com.ar. Y el mail identidadfunebrera@radioidentidad.com.ar. Repasando la continuidad de esta fecha número 7, nos encontramos que dos equipos, Alejandro, pueden llegar a la punta en este certamen, que son Boca Unidos y Almirante Brown. El primero, el equipo correntino, visitará a Defensa y Justicia el domingo a las 15 horas en Florencio Varela, donde Chacarita perdió por 3-1, un compromiso complicado, pero hay que tener en cuenta que se fue el técnico, el equipo está acéfalo de técnico, se podría decir. Podemos decir que está acéfalo de técnico, Facundo, como usted ha dicho. Pero también al mismo tiempo, como vos bien mencionás, Boca Unidos, un equipo que arrancó el año pasado en la divisional, se estableció, tuvo un aceptable campeonato, digamos que ha quedado de mitad de tabla hacia arriba, y hoy por hoy está en los puestos de vanguardia. Me da la sensación que es un partido, si bien tiene que venir a Florencio Varela y disputarlo, un partido que va a estar más que interesante para poder seguirlo y también ver que justamente no se vaya en puntos Boca Unidos, teniendo en cuenta que si gana seguiría a 14 unidades. Otra de las sorpresas, si podemos llamarla así, es el conjunto de Isidro Casanova, los dirigidos por Blas Armando Yunta, Almirante Brown, que estará recibiendo el domingo a las 20 horas a Independiente de Rivadavia, y de ganar alcanzará a San Martín de San Juan a las 14 unidades. También Independiente de Rivadavia está ahí nomás, tiene 10 unidades y se pondría a solo un tanto del líder, un partido más que destacable también. Sí, es un partido realmente para ver, porque Almirante Brown está jugando realmente bien al fútbol. Venció ayer a Central, recordemos, por 1-0 como local. Sí, se jugó aquel partido postergado por la primera fecha. Jugó bien, yo tuve tiempo de poder ver el partido del día de ayer, y entonces con el gol de Román Díaz, que le convirtió el día de ayer, se lleva una victoria a la Fragata, más que importante, dejándolo también en puesto de vanguardia con 11 unidades y recibiendo a Independiente Rivadavia Mendoza, que viene a hacer un aceptable partido frente justamente a Defensa y Justicia, venciéndolo por 3-1, generando, yo creo, que uno de los partidos de la fecha, sin duda. ¿Tiene que esperar Chacarita resultados a su favor o es muy prematuro andar haciendo cálculos para ver a cuánto queda de la punta, cuánto se aleja? El puntero definitivamente va a quedar con 14 puntos esta fecha. ¿Hay algún resultado que le convenga a Chacarita? Convengamos que al haberle ganado el puntero, dejándolo en 14 unidades, lo ideal sería que tanto Boca Unidos como Almirante Brown y Independiente Rivadavia Mendoza lograran empates. Esto sería, digamos, lo que más convendría en cuanto a números. Si lo pongo a ver en números, volvemos a repetir, le quedan el partido con Belgrano de Córdoba la próxima fecha, que a priori entiendo es un partido más que accesible para que Chacarita pueda lograr los 3 puntos definitivamente de local y consolidar esta localidad que tanto le está costando. Y después tenemos un compromiso más que importante viajando a Tucumán para jugar contra San Martín. Hablando de estos próximos encuentros, el martes en la Asociación del Fútbol Argentino se van a estar decretando días y horarios de estos partidos. Lo vas a tener obviamente en Identidad Funebrera, el programa semanal que está saliendo ese mismo día de 20 a 21 aquí por AM1300. Soy Fernando de la Fuente, quédate escuchando Identidad Funebrera. Estamos cumpliendo, estamos en comunicación en vivo con Claudio Sebasco. Muy buenas noches y gracias por la disposición a atendernos. Sabemos que estás muy apurado, pero bueno, comentanos rápidamente cuáles son las sensaciones de este triunfo. Yo la verdad que muy contento por el triunfo, porque este grupo es tranquilo, porque viene laburando muy bien, se desea muchas cosas, pero creo que dejamos todo dentro de la cancha y es un triunfo muy importante, magnífico para ahora empezar a levantar, ¿no? ¿Cómo crees que se va a reforzar el mediocampo o a rearmar en base al próximo partido, teniendo en cuenta la expulsión de la Fuente? Sí, la verdad que perdemos un jugador importante en la mitad de cancha, pero bueno, también hay muchachos que están trabajando muy bien que también pueden jugar. Claudio, remarcábamos, Alejandro Montaña te habla, buenas noches. Remarcábamos el buen trabajo de la defensa y de la mitad de la cancha. ¿Te sentiste cómodo en el puesto? ¿Cómo viste el partido? No, al principio no lo sentí cómodo porque había ahogado un poco, por ahí un poco de ansiedad, ¿viste? Pero creo que lo sostuvimos bien el partido, ¿no? Aparte, a diferencia de otros partidos, creamos un factor de gol, creo yo, y bueno, creo que lo ganamos bien. ¿Este partido debe utilizarse como punto de partida para de aquí en más comenzar a sumar de a tres? No te escuché bien. Si este partido debe utilizarse como punto de partida para comenzar a sumar de a tres. Sí, este es un punto de partida muy importante. Más que nada lo anímico porque el grupo venía muy golpeado por los malos resultados, por ahí no habíamos podido jugar como pretendíamos, pero bueno, creo que ahora se lo dio y bueno, estamos todos muy contentos. Claudio, te agradecemos el contacto, que sea con éxito y esperemos que el próximo sábado frente a Belgrano se pueda repetir la victoria. Sí, ojalá, Dios quiera, vamos a trabajar una jornada para eso. Un abrazo grande y muchas gracias por llamar. No, agradecidos con vos y gracias por la comunicación. Chao. Teníamos ahí entonces la palabra del volante de Chacarita. Como habíamos prometido, estábamos haciendo todo lo posible para llevarle los testimonios de los jugadores. Declaraciones bastante importantes, diciendo que no se sintió cómodo quizás en un principio. Sí, hablando de los nerviosismos, del ahogo, de la ansiedad, pero sí destacando esto que veníamos diciendo desde lo anímico, resaltar. que es un triunfo más que importante. Es quitarle el invicto, vuelvo a repetir, es quitarle el invicto al puntero del campeonato, ¿sí? De local, en su cancha, con su gente, y lograr un triunfo que no se le venía dando Chacarita en todas estas primeras cinco fechas, estas seis fechas anteriores de lo que va del campeonato. Así que me parece que, como decía Sebasco, destacar lo anímico. Evidentemente, teníamos en cuenta declaraciones anteriores del técnico Fuentes, que decía, el equipo está bien, está trabajando, se siente cómodo, es un buen grupo humano, pero no estaban encontrando el resultado, no estaban encontrando esto que a un equipo le sirve para poder justamente llegar al objetivo, que es ganar y poder sumar la mayor cantidad de puntos. Vamos a vender mientras nuestros compañeros siguen trabajando en el estadio de San Martín de San Juan y enseguida volvemos. Soy José Seguiel D'Angelo y quédate escuchando Identidad Funebrera. Atesa Sociedad Anónima, su ferretería industrial en San Martín. Proveedores de industrias con servicio de entrega. Ruta 8 4510, 4768-3095. La Farola de San Martín Restaurant, El Placer del Buen Gusto, San Lorenzo 2211, entre Mateo y Pueyrredón, 4752-3616. Fabepin, pintura para terminación de calzados, La Nueva 1676, Villa Zagala, 4767-2889. Matafuegos BC, todo para la industria, el comercio y el particular, Mariano Acosta 1956, San Martín, 4752-9715. Expresión Chacarita, las imágenes en torno al funebrero te las brinda todos los miércoles de 22:30 a 23 por Canal 7 de Cablevisión. Expresión Chacarita. Bien, Facu, y seguimos con la transmisión. Veníamos hablando de lo que tiene que ver con los resultados que se tienen que dar y lo que está relacionado con la tabla en la parte de arriba. Vamos a tocar un poquito el tema de la parte de abajo de la tabla, que es lo que a mí personalmente me está llamando poderosamente la atención, los equipos que están rondando la zona baja de la tabla. Rosario Central y Patronato, hay que tener en cuenta que los mismos dividen por uno porque no tienen antecedentes en las últimas tres temporadas en esta categoría. Sí, Chacarita, que debe olvidarse por completo de este tema porque se despidió de la categoría en mediados de 2009 con el segundo mejor promedio de la categoría. Así es, hoy por hoy Chacarita está tranquilo con el tema del promedio. No así Rosario Central y Patronato de Paraná. Dos realidades totalmente distintas. Rosario Central viene de sufrir esa dura derrota con All Boys que le decretó el descenso a la B Nacional, y Patronato, justamente de Paraná, con Fuentes como técnico, que viene de ascender del Argentino A. Realidades que muestran que Patronato está queriendo justamente demostrar buen fútbol y querer jugar con un patrón de juego, con cierta identidad. El que asombra, por un lado, por lo menos a mí, es Rosario Central, que no encuentra el 11 titular, que Mostaza Merlo no le está encontrando la vuelta, que le cuesta jugar. Da la sensación como que no se adapta, este famoso dicho de no se adapta a la categoría. Se ve reflejado lo que sucede dentro de la cancha de lo que acontece realmente afuera, porque Central es un club que debe formarse nuevamente, si se puede llamar así. Recordemos que quedó acéfalo realmente a mediados de este año cuando descendió la categoría, renunció su presidente, varios dirigentes tuvieron que llamarse a elecciones rápidamente, y lo que sucede afuera de la cancha y en lo institucional se ve reflejado adentro, porque no se pudieron reforzar de la manera que lo tendrían que haber hecho, y dentro de la cancha los rendimientos son muy bajos. Sí, tengamos en cuenta que son jugadores que están relacionados con, no con la divisional, pero sí con el profesionalismo, y han sido inclusive jugadores que han jugado hasta en el exterior, caso de Luciano Figueroa, caso del Kili González, gente con experiencia que no están pudiendo encontrar la vuelta a la categoría. El caso más claro fue este partido que jugaron entre ambos equipos en Paraná, que terminó siendo un partido sumamente cerrado, disputado, un 2-2, donde ninguno se fue conforme, y ayer quedó demostrado que Central, evidentemente jugando de visitante en la divisional, no se está encontrando, mucho menos porque ayer Almirante Brown, si bien yo entiendo que fue más que nada contundente en el resultado, metió el gol y supo ganarlo porque supo aguantarlo, pero tampoco demostró, o por lo menos no me dejó a mí tranquilo, el fútbol que llevó Central, porque no lo encontró en ningún momento de los 90 minutos. Tengamos en cuenta que se enfrentó, como antes lo decíamos, a un equipo muy fuerte que juega eso, a pararse bien atrás y a ganar los partidos de contra, y que seguramente va a generar dolor de cabeza en más de un grande de esta categoría. Y si se quiere también puede llegar a pelear el ascenso como lo hicieron en temporadas anteriores cuando estuvieron en esta categoría, y de no haber mediado quita de puntos por aquel famoso incidente frente a Estudiantes de Buenos Aires, podría hasta haber ascendido a la primera A. Sí, Almirante Brown es un equipo que viene formado de la B Metropolitana, mantuvo el técnico, mantuvo varios jugadores, y creo que es de la divisional uno de los equipos que mejor se ha reforzado. Me informan desde vestuario que estamos con Pablo Aguilar. Pablo Aguilar, Alejandro Montaña te saluda, buenas noches. ¿Cómo va, Pablo? Buenas noches. Felicitarte primero por el triunfo y gracias por atendernos. Estábamos hablando un poco sobre lo que me acaba de pasar, así que por eso me atendí antes, pero está, obviamente la gente también. Bien, anteriormente hablábamos con tu compañero, con Claudio Sebasco, y nos contaba lo bueno que fue desde lo anímico este triunfo frente al puntero en su cancha y quitándole el invicto. Sí, no, pero nosotros estamos tranquilos, nosotros lo que teníamos era hacernos fuerte de los visitantes. Hoy era un partido muy lindo para empezar a ganar, porque hemos dejado pasar oportunidades buenas de local y de visitantes, donde hemos tenido la posibilidad de ganar. Y hoy qué más lindo ganar el puntero del campeonato. Y este es un comienzo de campeonato, van pocas fechas, pero es bueno que pase el principio del campeonato de la racha mala para después cortarlo y empezar a sumar a otro. Desde afuera, Pablo, lo que se observó fue un Chacarita bien parado atrás y con criterio en el mediocampo, intentando lastimar en las situaciones que le lleguen. ¿Esa fue la idea de Fuentes a la hora de plantear el partido? La idea fue salir a buscar los tres puntos. Jugamos 4-3-1-2, lo ustedes lo vieron. En nuevamente tratamos de salir a cubrirlo. Hoy creo que se viene lo que pretendíamos hace mucho tiempo. Por ahí no se nos escucha, pero yo creo que la cancha ayudó mucho para que podamos jugar con pelota bajo el piso. Vienen otros campos de jugadores y vienen más que voy a hacer, pero creo que hoy, más allá de las presiones que uno puede tener de necesitar sumar de atrás, creo que fue un buen marco como para empezar a pensar en cosas buenas. ¿Este resultado es más importante en lo anímico o en lo deportivo? No, en todo, nos va a quedar a cero y a cero, porque estábamos haciendo un gran esfuerzo y no se había reflejado en la cancha, entonces era la bronca que te daba, porque trabajar en la semana tan fuerte como estamos haciendo y que no se den las cosas, te da mucha bronca. Pero como te decía, hay que lograr una regularidad. Creo que muchos por ahí no pensaron en ese resultado, pero nosotros sabemos lo que la clase de jugadores que tenemos y la situación que vinieron muchos chicos acá viniendo de otros clubes de primera A, entonces sabemos que hay una actividad material como para pensar en cosas buenas. Bien, Pablo, te dejamos ir con los compañeros. Y bueno, agradecerte justamente la amabilidad de atendernos en la zona de vestuarios y desearte éxitos para el próximo partido frente a Belgrano en cancha de Almagro. Bueno, muchas gracias y bueno, espero que podamos seguir con esta racha, que a todos nos gusta ganar, a nadie nos gusta perder, y creo que eso la gente lo va a entender, porque bien de un descenso, porque nos sentimos así la mayoría de los que estamos acá. Por más que no vaya a tratar de estar, sabemos que intentamos hacer lo mejor posible. ¿Se puede ver o no se puede ver? Él sigue reflejando en la cancha, pero ahí en otros partidos no se puede ver. Bien, Pablo, buenas noches y buen regreso entonces. Bueno, un abrazo grande. Bien, y era Pablo Aguilar, uno de los defensores destacados del partido del día de hoy. Facundo, ¿algo más? La palabra tuvimos de uno de las figuras, así lo vieron nuestros compañeros en el estadio de San Martín de San Juan, así que un gusto poder haberles llevado todos los testimonios, como siempre se destaca Identidad Funebrera, al hincha de Chacarita que nos escucha transmisión a transmisión. Bien, vamos a ir cerrando esta transmisión, agradecer a los compañeros que estuvieron en San Juan, a Damián Bruni, a Esteban Mesa, saludar a la distancia a Ezequiel Radone y a Leandro Burgos. Agradecer la producción a Leandro Duba y a Damián Pelequia, a nuestro operador favorito, Germán Oural, y agradecerte, Facundo, por la compañía, a todos los oyentes de Chacarita. Buenas noches, pueblo funebrero, y nos estamos reencontrando el próximo martes de 20 a 21 horas con Identidad Funebrera. Alejandro Montaña, mi nombre.